La órbita de Endor. Un saludo, queridísimos oyentes. El programa de hoy puede que se parezca más a uno de esos audios experimentales que de vez en cuando hacemos y que no tengo mucha idea ahora mismo en este punto de cómo va a quedar, de si va a interesar a alguien. Supongo que por la cantidad de preguntas en esta dirección que recibo de la gente en redes sociales, mensajes privados y demás, alguna curiosidad despertará por ahí, en alguna mente inquieta, pero se aleja del típico dossier que estamos acostumbrados a presentar aquí en La Órbita de Endor. No va a ser un programa de hablar de una serie de televisión, de una película, etc. Hoy vamos a hablar de la propia Órbita de Endor. De esa Órbita de Endor que no, bueno, que no veis, que no soléis escuchar. Voy a titular a este documento ¿Cómo se hace un LODE? Making of LODE, un extra de DVD o Blu-ray, solo que no viene adherido a otro programa. Me gustaría que vierais las entrañas de la criatura, aunque por mucho que muestre, solo creo que va a ser un pequeño vistazo. Pero sí, voy a abrir la puerta de la órbita de Endor para que veáis más allá del umbral y para que os hagáis una idea de cómo funciona la tramoya de este podcast. Habéis sido ya unos cuantos los que habéis pedido asesoramiento a lo largo de este tiempo, como si yo fuera aquí un experto, nada más lejos de la realidad. Cuantas más cosas aprendo de esto del sonido y del podcasting en general, más consciente soy de que no tengo ni idea de nada. Y en vista de que quizá para algunas personas, oyentes asiduos y amigos del programa, yo creo que esto puede ser interesante, sobre todo para conocer la intrahistoria de un programa al azar de la órbita de Endor o de cómo suelen funcionar aquí las cosas. Había pensado hacer un diario de un programa concreto, ¿vale? ¿Qué día sale la idea? Para ello, y tendría que haber consultado fechas en mails o en el grupo de WhatsApp, cómo se da el pistoletazo de salida, fechas de sesión de grabación, si fue una o fueron varias. Pero luego pensé, no todos los programas son iguales, no todos se gestan igual ni se preparan igual. Hacer un diario de un programa concreto y específico sería jugoso, está claro que sí, pero no ampliaría el espectro a lo que es el día a día en el seno del equipo de este programa. Y quiero que os hagáis una idea más global de cómo funcionan las cosas. Por lo tanto, este audio no puedo decir que sea un programa para oyentes casuales, sino para los loaders más cafeteros. Si este es el primer programa de la órbita Endor que te descargas y que escuchas, lo siento mucho, pero tienes para elegir a cholón. No elijas este, escúchate cualquier otro. Luego ya cuando seas ya un oyente veterano, vuelve a este. Es más, yo me atrevería a decir que este es un programa no para los que nos escucháis asiduamente, sino para los que nos escucháis siempre. Aquellos de vosotros que yo sé, porque nos lo contáis, que siempre estáis ahí, todas las semanas, llueva o truene. Y os garantizo que este audio es diferente a todos los que hemos hecho hasta la fecha. Lo mismo gusta por ser precisamente distinto, o quizá os aburra soberanamente, que todo es posible. Pero quería probar hacer esto y por una semana que no hagamos un programazo histórico y monumental como las obras maestras que hacemos cada 7 días, pues tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Somos perfectos en el podcasting y en el amor. Pero hoy vamos a ceder un poquito en lo primero. Es broma, ¿vale? Lo aclaro, es broma, ¿vale? Que uno presupone inteligencia en el oyente, pero algunos decepcionan. En fin, ese inventazo antiguo que se llama ironía y que tanto gusta por estos lares. Making of LODE, como se hace un programa de la órbita de Endor, es de lo que hoy vamos a hablar. A ver qué sale de aquí. Despegamos. Ábrenos la puerta. Es inútil resistirse. La órbita de Endor está aquí para quedarse. Un puñado de horas de pura evasión, donde también habrá sitio para pensar o para todo lo contrario. Esto es LODE, la órbita de Endor, y probablemente ya sea demasiado tarde para echarse atrás. Así que, déjate llevar, esto ya ha comenzado. Bueno, pues me voy a meter ya directamente en harina. Voy a empezar como los inquisidores, cuando iban a interrogar a los reos, lo que hacían era presentarles el instrumental. Los ponían, ellos estaban atados y les ponían delante una mesa y les decía el inquisidor: bueno, pues mire, esto es todo lo que vamos a hacer con usted en este orden. Primero voy a usar esto, luego esto y luego esto de allí. Y esto pues se llama de esta forma, se utiliza de esta manera, uso esta manivela después de habérsela introducido a usted donde más le duela y tal. Y entonces ya el reo se iba imaginando, no sé por qué estoy usando este símil, la verdad, pero bueno, es así. Entonces voy a presentar el equipo que yo tengo en la actualidad. En su día yo recuerdo que empecé con un... Cuando yo estaba en expediente FDM, yo empecé con un Logitech, con un micrófono USB que metía directamente al ordenador, que me costó 20 y pocos euros, era una mierda, y con eso ya me bastaba. Era otra historia. Como en aquella época grabábamos la conversación por Skype con otros programas, con otros software. No sé si alguien por ahí usaba el Pamela, que es uno de los más famosos. Yo usaba el Skype Call Recorder, ¿de acuerdo? Que era un poquito chusco porque podías grabarlo todo en mono o bien en estéreo. Si lo grababas en estéreo, se grababa en un canal, se grababa todo lo que se escuchara por Skype. Si estabas con un compañero, pues escuchaba a ese compañero. Si estabas con tres, a los tres se le escuchaba en esa pista. Y en la otra pista se me escuchaba a mí. Y luego tenías que ir seleccionando una de las pistas, copiar y mezclar con la de abajo, y luego copiar esa ya mezclada con la y pegarla arriba, en fin. Era un chanchullo. Ahora ya no. Ya hemos ido mejorando el equipo con el paso del tiempo. Yo creo que si llevas el podcast metido en vena, si esto te gusta de verdad, no creo que vayas a estar con un Logitech de 23 euros durante 10 años. Intentarás mejorar tu equipo. Intentarás comprarte mejores micrófonos, mejor material. Yo creo que este equipo está muy bien para ahora, pero yo espero dentro de 7 años tener todavía mejor material a mi disposición. Entonces, bueno, poco a poco han ido las cosas evolucionando. Mi primer micrófono de condensador, que aún lo tengo aquí, por si viene algún compañero a grabar a casa, se lo pongo a él. Ese segundo micrófono de condensador, ahora mismo tengo dos, fue un Behringer B2 Pro. Ahora estoy usando el AKG P220. Me estáis escuchando a través de un AKG, el modelo P220. Vale, estos son micrófonos de condensador que necesitan energía eléctrica, ¿vale? Necesitan una fuente de alimentación, lo que se denomina Phantom, ¿vale? Con lo cual o necesitáis un previo o necesitáis una mesa de mezclas como lo que yo tengo. Entonces, estos micrófonos se conectan por un cable XLR-XLR. Y la mesa de mezclas que yo tengo es una... tenía una Yamaha en su día, ahora tengo una de la marca Alto Professional. Y tengo la ZMX124 FX USB. Vale, esta es una mesa de mezclas de USB. No todas las mesas de mezclas son USB. Esta sí es USB. O sea que yo conecto la mesa de mezclas al ordenador. Y todo lo que yo le meta a esta mesa de mezclas, que tiene para meter 6 micrófonos por XLR, más luego otras dos canales más, son 12 canales, ¿de acuerdo? Pues todo esto se lo puedo meter al PC y grabarlo a través del software de grabación que utilizo, que ahora os voy a presentar. No es el mejor equipo del mundo, hay gente por ahí que tiene cosas infinitamente mejores, pero no está nada mal. Para hacer lo que hacemos, pues es más que suficiente. Y creo que no le saco mucho partido, esta es la realidad. Mucha gente se piensa que yo soy aquí un tío que entiende mogollón de sonido, no tengo ni idea. Por eso cuando el año pasado me vino Iker Jiménez a pedir asesoramiento para su universo Iker, yo dije, bueno, yo, Iker, yo te voy a ayudar todo lo que pueda, voy a hacer todo lo que esté en mi mano, pero a menudo has ido tú a preguntar, hombre, algunas cosillas sí. Y de hecho, bueno, pero es más experiencia, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y más casi todo lo que yo he aprendido es a base de patinazos, de resbalones y de meter pies en el charco, y ya no te vuelve a pasar. Entonces, eso es lo que yo sé. De las cagadas y de las pifias que ya hemos experimentado los compañeros y yo en otros tiempos. Bien, pero con todo yo no sé de nada. Hace poco, bueno, constantemente hay gente que me dice: oye, tengo un presupuesto de 75 euros, ¿qué me puedo comprar? Digo, chicos, es que no lo sé. Uno lo que tiene que hacer es saber qué es lo que necesita para luego comprarse lo que necesite. Si te vas a gastar 1.200 euros y al cabo de 4 podcasts ya te cansas de esto, pues has tirado el dinero. Tienes que encontrar aquello que te haga falta para ese momento concreto. Pero bueno, aquí cada uno que haga lo que crea que debe. Bien, luego además, aparte de estos dos micrófonos, tengo un pequeño maletín con 6 micrófonos dinámicos, ¿vale? De la marca Shure, que, bueno, Shure, no sé cómo se dirá eso, Shure, que no están nada mal, ya son dinámicos. Estos son los micrófonos que uso cuando vienen amigos aquí a grabar y nos podemos juntar un pequeño grupito. Ya uso esos que son un poquito más, están mejor para cuando nos juntamos muchos, a lo mejor los de condensador no son lo mejor de lo mejor. Pero bueno, esto es lo que hay. Y luego mi PC, que es un PC portátil, que nadie se imagine que yo tengo aquí una torre que llega hasta el techo. Voy de portátil en portátil y tiro porque me toca. El que tengo ahora estoy muy cabreado con él. Porque yo estoy con Lenovo, que como pille al responsable, lo mismo le hago algo malo. Porque sí que por dentro, o sea, lo que es el software está muy bien. Y la capacidad de procesamiento y todo este rollo, pues muy bien. El Lenovo este es una maravilla. Pero luego los materiales con los que está hecho lo que es el hardware, ¿vale? Lo que es el exterior. Esto es una mierda. Yo no sé dónde montáis esto, pero esto es asqueroso. La disquetera me duró, nada, 5 meses. Es que no puede ser, no puede ser. Hay teclas que las tengo aquí hundidas. Esto es basura, ¿vale? Aquí tenemos nuestro pequeño momento de podcast de tecnología, donde yo como consumidor estoy muy, muy disgustado. Fíjate que el otro portátil que yo tenía, que era un Toshiba, pues por dentro no era gran cosa. No tenía una gran capacidad ni de almacenamiento ni de procesamiento. Pero por fuera estaba hecho con unos materiales muy resistentes. Esto te lo llevabas a un café y te insultaba a uno y te liabas a fostiales con el portátil cerrado en la cabeza y lo resistía. Este, como se me caiga un día al suelo, se acabó. Después de esta buena prensa, que... No sé si luego editar esto. Yo soy de poco editar. Luego ya entraremos en eso. Pero esto lo mismo lo quito. ¿O no? O sea, yo creo que se lo merecen. Lo dejo a la mierda. Bien, sigo aquí improvisando. El software que yo utilizo para grabar en su día, como digo, en los tiempos de los inicios de Expediente FDM, sí que usaba un software para grabar las conversaciones por Skype, que era Skype Call Recorder, y luego utilizaba otro programa para editar. Pero ahora el mismo programa que utilizo para editar es con el que estoy grabando esto ahora mismo. Y yo uso el Acoustica, ¿vale? El Acoustica, el Standard Edition, yo tengo la versión 6. No sé si habrá alguna más moderna o no. Fue el software con el que yo me acostumbré. Yo probé varios. Probé el Cool Edit. Probé el Soundwave. Probé el Audacity, que es el que usa la gran mayoría de la gente. Y de hecho, la mayor parte de las personas que yo he consultado están muy contentos con el Audacity. Entonces, bueno, pues me imagino que será el mejor para casi todo el mundo, ¿no? El Audacity, pero yo lo probé y no me hizo mucha gracia. Y este Acoustica, que sé que no es el mejor, pero es que me da exactamente igual, fue el que me resultó más intuitivo. Y al final cada uno en esto tiene que buscar su propio camino. Esto es como las artes marciales. Puede que a ti te guste mucho el Kung Fu porque lo ves en películas y tal, y lo quieres practicar y quieres aprender Kung Fu, pero luego lo mismo, vas a clases de Kung Fu y te das cuenta de que no está hecho para ti. A lo mejor no vales. Y uno tiene que encontrar su arte marcial. Y a lo mejor luego acabas probando Taekwondo, que a lo mejor no te hacía mucha gracia, y ahí sí que conectas. Tienes que encontrar tu arte marcial. Y con el software de edición igual, tienes que encontrar aquel con el que conectes, que te resulte el más intuitivo, con el que vayas más rápidamente y más preciso. Casi todo el mundo me ha recomendado el Soundforge, como uno de los más completos, pero me parece un poco farragoso. Y quiero decir, para lo que me hace falta a mí y para lo que yo lo necesito, a mí la Acoustica 6 este me va de perlas. He tenido otras versiones anteriores en anteriores PCs y siempre me he ido adaptando a la versión actual y me va de perlas. O sea, no necesito más. Así que con esto, pa'lante. Pero cada uno de vosotros debería encontrar su propio programa. Así que buscad, probad unos cuantos y el que os parezca más intuitivo y con el que más rápidamente conectéis, quedaos con ese. Es así de simple. Y luego de cara a editar, ya sabéis que, bueno, aquí nosotros no solemos editar demasiado. Obviamente, si yo me caigo y porque la conexión está floja ese día o lo que sea, y tengo una fibra óptica de mogollón de gigas, pero cuando la conexión no quiere estar, pues no va. Y si yo me caigo y se queda la conversación colgada, pues obviamente todo eso lo edito luego después para que vosotros nos enteréis. Y hemos tenido cada accidente de estos así a lo largo de nuestra trayectoria de todos los colores, ¿no? Yo recuerdo el programa que grabamos cuando se estrenó Gravity en cines. Hicimos un programa especial astronautas, cine de astronautas. Hablamos de Apolo 13, de 2001, de Gravity, Elegidos para la Gloria. Apolo 13, no recuerdo ahora mismo si hubo alguna más. Pero bueno, y si es cierto que es en esa empezó muy bien, pero esa sesión fue terrible, terrible. Quedó bien, luego de cara al producto final creo que no se notaron los problemas, pero tuvimos un montonazo de problemas de edición. O como por ejemplo el día que nos pusimos a grabar uno de los programas de Breaking Bad, de los dos que hicimos, de los dos monográficos, hubo uno que hubo problemas y tuve que grabar esto para que veáis lo que es la magia del podcast. Grabé dos sesiones con dos grupos distintos y luego los mezclé y daba la sensación de que estábamos todos juntos, pero no estábamos todos juntos. Fue tan tramposo ese programa, pero quedó tan bien que bueno. Sí, es verdad que, bueno, a base de editar y de editar uno acaba haciendo magia con estas cosas, pero a mí no me gusta eso de editar demasiado. Me gusta que haya esencia radiofónica y como ya tenemos tablas, normalmente lo que vosotros escucháis es la sesión de grabación tal cual. Eso sí, con algunas músicas que luego incorporo de fondo, que ya son bucles que ya tengo ya preparados para mezclar, porque yo ya no me complico la vida nada. Hay mucha gente que dice, es que yo odio editar. Ya, pero es que te complicas mucho la vida, hijo mío. Si no te complicaras tanto, no sería una cosa tan engorrosa para ti. Uno tiene que encontrar sus propias dinámicas, sus mecánicas de trabajo para que todo vaya con la mayor ergonomía posible. Así que yo ya tengo mucho trabajo adelantado prácticamente para casi todo. Y luego no me cuesta tanto. Y así agilizo las cosas y todo sale mucho más rápido. Básicamente este es el material que yo utilizo. No penséis que hay muchísimo más. Obviamente este material, a lo mejor no está a disposición de todo el mundo y habrá gente que diga, buah, vaya miseria, yo me compraré una mesa mucho mejor, lo que queráis, me parece muy bien. Pero bueno, con el paso del tiempo, pues uno va intentando conseguir cada vez mejor equipo. Obviamente, como nosotros dependemos de Skype, hay muchísimas veces que dependes de cómo esté la conexión de cada compañero y a algunos se le escuchará mejor o peor, ya no en función de los micrófonos que tengan, sino en función de cómo tengan ese día la conexión, de cómo les vaya el wifi, de cómo les vaya todo. Y esto es así. Hay dos tipos de podcast. Están los podcasts en los que el equipo de ese podcast en concreto se reúnen todos y están todos ahí juntitos y se ven las caras y se miran a los ojos cuando hablan y se pueden hacer señas con la mano para no pisarse los unos a los otros. Que obviamente necesitan un tipo de equipo concreto y luego están estos podcasts pues como La Órbita Endor la mayor parte del tiempo en el que cada uno está en su casa, cada uno es de una provincia distinta de España. Gizorso graba desde Galicia, Kurt desde Pamplona, Albert desde Barcelona, en fin, cada uno es de un sitio distinto, entonces pues, dependemos de Skype. Y ya sé que hay otros programas por ahí que son mejores que Skype, pero también los hemos probado y el que no es para Mac, o sea, que yo soy de PC, vale que Mac será la polla, pero me recomendáis programas que yo no puedo instalar y algunos otros por ahí que los hemos probado pero no acaban de ser todo lo precisos que creíamos nosotros, con lo cual pues dependemos de Skype, que cada vez va mejor y si lo actualizas cada cierto tiempo parece que la cosa va bien, aunque algunas veces te hace perrerías si haces una instalación nueva o actualizas el PC luego te cambia la configuración. O sea, Skype es puñetero, traidor, es mala persona. Pero bueno, no deja de ser una herramienta bastante útil. Lo que vamos a hacer ahora es meter a un compañero. Voy a meter al compañero Jaime Angulo porque yo creo que lo siguiente que debemos hacer es presentaros cómo funciona el tema de la elección de los temas. Cómo decidimos cuáles son los contenidos que van a aparecer aquí en la órbita de Endor. En función de los materiales sobre los que vayamos a hablar, obviamente hay temas que merecen un monográfico o varios, y otros pues que con un pequeño dossier en un programa ya vale. Hay veces que son temas principales o son temas que se pueden reseñar simplemente en nuestras secciones habituales, pues de cada plataforma de los materiales que analizamos. Con lo cual, bueno, pues obviamente si analizamos, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo. Yo estoy viendo una serie ahora mismo que es, estoy terminando de verla ya, para cuando salga este programa ya habré terminado de ver las dos temporadas que hay actualmente, que es Gomorra, que me la recomendaron encarecidamente. Te va a gustar, Runa, te va a gustar. Y en efecto, me está gustando bastante. Pero claro, Gomorra no es una serie que haya visto muchísima gente. No vamos a hacer un monográfico especial de Gomorra. Pero sí que la podemos traer a episodio piloto, nuestra sección de series de televisión. Pero ahí, más que hacer un dossier con spoilers, más que eso será una reseña. Podemos hablar extensamente y la podemos analizar así, más o menos de forma superficial, pero sin reventársela a la gente, porque lo que queremos es venderla. O hablar bien de ella, pero sin necesidad de despiezarla. No es una serie que en estos momentos se tercie para un monográfico. ¿Entendéis lo que quiero decir o no? En función del tema que se elija, podemos dedicarle un monográfico entero o no tanto. Se hace con spoilers o no tanto. Que hablamos de una película que tiene ya 40 años, pues se hace con todo lujo de spoilers. ¿Qué es una película más reciente? Bueno, primero sin spoilers y luego con spoilers. O avisamos. Obviamente, si es una cosa muy reciente y vas a hacer spoilers, tienes que avisar. No puedes ir a traición. Pero si vamos a hablar, qué sé yo, de Regreso al Futuro, como los dos monográficos especiales que hicimos la temporada pasada, pues el que no la haya visto, es que no debería ni descargarse ese programa. Lo hacemos con todo lujo de spoilers. La destripamos de principio a fin. Bien, entonces, en función del material que directamente ya está grabado y se le da la luz verde, pues se le da un, digámoslo así, un espacio en el propio programa. Pero ¿cómo se eligen los temas? Esto lo voy a comentar ahora con el compañero Jaime Angulo, que voy a traer aquí en el siguiente bloque de este particular programa. ¿Vale? Así que voy a hacer aquí una pequeña pausita. Os voy a poner una canción al azar, que yo ahora mismo no tengo ni idea de qué es lo que va a sonar. Y porque está saliendo todo esto de forma muy, muy improvisada, sin guión y sin nada. Creo que así va a quedar como mucho más natural y mucho más genuino. Nosotros aquí normalmente no solemos tener guiones de nada. Sí, es cierto que tenemos chuletillas y sí es verdad que tenemos apuntes, pero esto de ahora digo yo, cuidado con la economía, ¿vale? Pues no nos va demasiado. Bien, pequeña pausita y con Jaime nos vamos a meter en una conversación. Va a ser un bloque extenso, va a ser un bloque largo, pero así ya vais viendo cómo se eligen los temas, cómo se tratan los temas y cómo funciona un poquito lo que es el asunto de las dinámicas de trabajo entre los colaboradores del programa. Utiliza nuestras vías de contacto para comunicarte con nosotros. Opiniones, sugerencias, dudas y críticas constructivas. Envía tus comentarios a orbitaendor@gmail.com. Búscanos en las redes sociales. La órbita de Endor es fácil de encontrar. Y visita nuestros espacios oficiales. laorbitadeendor.com y laorbitadeendor.blogspot.com. El que quiere llegar a nosotros lo tiene fácil. ¡Te esperamos! Continuamos con este nuevo bloque y voy a incorporar a uno de los compañeros que más veces se pasa por aquí, por la órbita de Endor. Es uno de estos colaboradores que podríamos decir que es miembro del equipo titular, si es que esto es aplicable, y que de un tiempo para acá, oye, llevas Mi querido Jaime Angulo, llevas un año y pico aproximadamente, bueno, que no hay quien te pare, eres un tren de mercancías de alta velocidad, uno de estos trenes de japoneses, uno de estos trenes bala, y vamos, ni poniéndote piedras en las vías, como yo hacía de niño hace muchos años, ni así frenas. Ya, tío, soy como el tren ese en el que se sube el Loezno inmortal, lo llevo agarrado a la chepa, pues yo lo mismo, igualico. Que ese tren. Pero vamos, encantado, ya lo sabes, dentro de... He olvidado completamente esa película, ¿no? Me acuerdo que se le rompían las garras y que se haría un robot samurái muy chusco. Sí, muy loco, muy loco. Pero de lo que me estás hablando no me acuerdo. Pues había un tren bala y Loveno se subía y se cargaba yakuzas encima, sin una gota de sangre. Pues ese tren bala soy yo y tengo a Loveno en la espalda. Qué buena es esa peli, ¿eh? Es buena para calentar el fuego de la chimenea, es excepcional. Hostia, ya te digo. No, pero con esto que dices de que estoy en on fire, que es verdad, joder, la verdad es que incluso me hizo mucha gracia el otro día un comentario, que os lo comenté a micrófono cerrado a Rafa y a ti, un comentario de un oyente que dijo algo en plan, la órbita de Jaime Angulo. Y sí que en ese momento pensé, hostias, últimamente es verdad que me estoy pasando un poco. La órbita de Jaime Angulo. No, pero esta séptima temporada... Estás muy comedido. En la anterior fuiste el compañero más regular con diferencia máxima. Esta etapa ahora al principio sobre todo he estado un poco más... He estado con muchos líos personales y he podido dedicar menos. Bueno, entre eso y que tú bien sabes, tampoco voy a lanzar aquí spoilers ni quiero montar hype con nadie, pero también estoy metido en proyectos solo que más gordos, no tan de ir sacando como churros como en la anterior temporada, pero bueno, imagino que dentro de poco volveré a ese ritmo, porque, vamos, Dios mediante, las cosas se me van a estabilizar bastante bastante dentro de poco. Ahora en diciembre yo creo que ya, ya va siendo hora, ¿eh? ¿Con proyectos gordos te refieres a los programas de LODE? Sí, sí, sí. Tochos que están a punto de llegar. Porque bueno, hay cuando yo lo digo para que la gente se vaya haciendo la idea. Cuando ya se encadenan varios programas estilo magazine, con peliculitas, con titulitos, con cositas, es porque está a punto de llegar un vendaval de monstruosidades todas aquí. Es como un aluvión. Entonces, bueno, que la gente se vaya sabiendo que, y por supuesto, después de grandes pelotazos tiene que venir luego una marea baja, que luego son muy, muy aprovechables. Luego me llama la atención cómo algunos programas así que podríamos denominar como programas menores. Yo recuerdo una semana que sacamos el libro de Harry Potter, un expediente de Star Trek, y no sé qué más fue, El debate con Kurtz, me parece que bueno, fue. Sí, lo del lado oscuro de Hollywood con PR-17 y con Kurtz. Y para muchos, o sea, el otro día repasando comentarios hubo alguien que dijo que había sido uno de los mejores programas, no de esta temporada, sino de toda la órbita de Endo. Yo dije, madre mía, o sea, que no solo de grandes monográficos, de superpiezas clave, vive el oyente, quiero decir. Hay muchos que agradecen precisamente los programas que luego a final de temporada parece que como que se olvidan, ¿no? Esto, bueno, ahora estamos aquí un poquito... No exactamente mirándonos el ombligo, pero sí es cierto que estamos intentando ver nuestra labor en el podcast un poquito desde fuera. Y sí es verdad que a la hora de elaborar los programas, bueno, tú aquí, porque si lo cuento yo, pues yo habrá quien no se fíe, en plan, pues el director pues nos venderá la burra. Pero Jaime, aquí a la hora de seleccionar contenidos y temas, ¿cómo va el tema? A lo mejor a ti te creen más. Aunque algunos pueden decir, bueno, Jaime es que es la zorrita de Runa. todo el equipo Provelia igual lo dice. Espero que con buen talante. Y si no, también me da igual, pero la verdad es que me hace mucha gracia todo eso. No, pero hablando en serio aquí, ¿cómo funciona? Por ejemplo, para que se acabe publicando un podcast de una película concreta o lo que sea, el contenido que sea, ¿qué proceso dirías tú, así resumiendo a grandes rasgos, qué proceso se sigue? ¿Cómo lo ves tú? A ver, lo que solemos hacer, al menos en mi caso personal, pero también he visto que algunos compañeros lo hacen exactamente igual, es que ellos tienen una idea o varias ideas, varias propuestas, y entonces las lanzan. Las lanzan pues ya sea vía WhatsApp, vía email, como sea, y lo comentan no solamente a ti en concreto, sino al grupo en general. En base a eso, tú obviamente tienes tu opinión. Y tu opinión, digamos que muchas veces lo veo como el voto, digamos, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba, pero bueno, en política y en este tipo de cuestiones tiene un nombre, ¿vale? El voto decisivo. Por una parte están las opiniones de todos, y si hay, digamos, un quórum en el que la gente dice, hostia, esto apetece mucho hacerlo, me apetece mucho hacerlo, tal, entonces va adelante. Pero si hay dudas, al final es un poco tu voto, como también es lógico, el que rompe la discusión. De todos modos, matizando un poquito eso que estás diciendo, que la gente no se imagine que es como el sello Lucas, ¿no? No sé si esto lo hemos contado aquí en el programa alguna vez o no, en algún expediente Star Wars, o Kurt lo ha llegado a comentar. No sé si se ha llegado a decir aquí en Lode o lo he escuchado en otro podcast, amigo, pero Lucas, cuando él dirigía las precuelas, él decía, bueno, quiero el general Grievous, quiero que me presentéis dibujos sobre el general Grievous, quiero que sea un ser biónico, pero muy metálico, una cosa, una mezcla así rara, pero agresivo de aspecto y tal. Venga, y la gente pues empezó a recibir de todos los que se encargaban, tendría una plantilla de dibujantes y todo el mundo aquí a dibujar, cada uno le presentaba 7 o 8 ideas y él llegaba de 35 dibujos, vamos a poner, elegía 6 o 7 que le molaban y decía, pues mira, de este quiero que me pilles los picos estos de las mejillas, del yelmo, pero todo lo demás lo quitas. Estos cuernos fuera, ponle esta mandíbula. El pecho este me gusta, pero todo lo demás no. Y elegía 7 y les ponía el sello Lucas. Entonces él daba, y además lo ponía en el dibujo ahí, ¡pum! Y ya el sello Lucas era que se seguía trabajando ya a partir de eso y todo lo demás a tomar por culo. Ya no valía para nada todo lo demás. No hacía falta ni rebuscar ni reinventar. Todo lo que se desechaba no servía para nada. Y al final, a base de refritos, pues salían, digamos, tanto el asunto gráfico como todos los aspectos de producción de las películas, ¿vale? A quien lo dé eso no funciona así. Porque si hay alguien que se empeña en tratar un tema, aunque yo lo deteste, se habla en el programa porque creo que si un compañero quiere hablar sobre un asunto, se habla sobre el asunto. Esto es así. Sí. Eso lo iba a comentar precisamente ahora, que eso sobre todo que, o sea, por mucho que... Yo estaba hablando sobre todo de temas a nivel general, en plan, pues mira, esta peliculita que he visto o esta peliculita que he recordado, cosas así, muy menores. Para temas grandes, la cosa sí que funciona un poco diferente y efectivamente está muy cercana a lo que tú dices. Es decir, si una persona, un colaborador, tiene un tema que le apetece mucho hacer, por la razón que sea, bien porque es muy fan, bien porque lo tiene muy reciente, o porque ha visto que hay posibilidades de que a la gente le interese el tema, lo propone. Y en este caso, por mucho que, bueno, pues en algunos casos tu opinión es, joder, pues a mí me parece una mierda. Pero aunque todo se hace, porque pues si el colaborador quiere, tal, tú conoces el producto, así que de una manera u otra el programa sale adelante y luego ya que la audiencia juzgue. Eso es así, desde luego que nadie se llame a error, ¿no? Porque al menos funciona bastante bien como una máquina bien engrasada y joder, la verdad es que de una forma casi envidiable, ¿no? El cómo surgen los programas poco a poco y en base también a las creencias y a las necesidades de los colaboradores, que también es de agradecer. Es más, esto lo mismo algunos no se lo creen, pero el que más frustración se lleva con todo este asunto de elección de temas soy precisamente yo. Porque si un compañero realmente quiere traer una película, se empeña, se empecina y se habla sobre esa película. Aunque a mí no me guste. Digo película, digo serie, digo cómics, lo que sea. Pero yo hay muchas veces que he propuesto temas y ha habido un vacío por respuesta, en plan, ahí suenan los grillos, ahí cri, cri, cri, cri, cri, y yo, joder, nadie quiere hablar de esto. Y a mí me da palo hablar yo solo sobre una cuestión, que algunas veces así ha sido, pero... En fin, entonces muchas veces yo propongo temas y yo, mierda, no le gusta ninguno, bueno, lo guardaré en el congelador, a ver si encuentro colaboradores mejores que si quieran. Es que claro, joder, estamos hablando de un mundo tan amplio, este en el que nos movemos, el de la subcultura, podríamos decir. Ya casi está dejando de ser subcultura, pero bueno, para que nos entendamos todos, subcultura, que realmente coincide en todos los temas o en algún tema siquiera, muchas veces es muy difícil. Joder, yo me acuerdo alguna vez que también te he comentado pues alguna película que me... Yo qué sé, que El Guerrero número 13, por ejemplo, alguna vez me ha venido a la cabeza, ¿no? Y que a mí, joder, es la película que me entusiasma, y la novela también, y he dicho, coño, Antonio, vamos a marcarnos y unas películas o lo que sea, y a ti no te gusta. Y es una cosa que luego yo digo, pero ¿cómo no le puede gustar a este hombre semejante peliculón? Pero bueno, pues... De todas formas, tú sabes, Jaime, bueno, hay muchas veces que yo, no es que tumbe los temas, pero sí que les freno, les pongo algún palo en las ruedas, eso sí que lo hago, ¿eh? Eso lo tengo que confesar, que no siempre, pero si tú mañana me dices, oye, Antonio, en serio... Y tú, Orgullo y Prejuicio, me dices, oye, Guerrero número 13, que sí, tío, que sí, se graba. Y yo intentaría vérmela con ánimos de que me gustara, ¿vale? Y hasta, yo qué sé. Y a veces ha pasado, ¿eh? De hecho, vamos a ver, en los momentos en los que estamos grabando esto, debo decir que estoy a pocas horas de enfrascarme en la primera de, supongo, varias sesiones de Apocalypse Now, película que, bueno, con la que yo tengo problemas. ¿De acuerdo? No sé si ya para entonces, no sé si esto va a salir antes que aquello o no, no lo sé. Pero bueno, el compañero Kurz dijo, esto se tiene que hacer y punto, porque a mí me encanta y ya está y me gusta y llevo mucho tiempo retrasando este asunto y se tiene que hacer ya. Y yo, pues, adelante, ole. Y tengo pendiente verla con el chip de me va a gustar para poder aportar algo, pero bueno, en fin, en muchas ocasiones me tengo que... Lo que sí está claro, Jaime, aprovecho, además que tú y yo somos aquí los principales responsables, lo que fue una excepción, pero precisamente por excepción confirma la regla, es que lo que ocurrió con el quinto elemento aquí no acostumbramos a hacerlo. Aquel día es que nos sentíamos muy trolls, ¿verdad? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Ostras, ahí le... La verdad es que lo hemos comentado muchas veces, no sé si a mi micrófono abierto o cerrado, pero bastantes pocos palos cayeron por aquella. Pero si realmente... hubo gente que lo aplaudió, tío, hubo gente encantada. ¡Claro! Es que pero el nivel de troleo fue efectivamente brutal. O sea, ahí no sé exactamente... Bueno, a ver, para que los oyentes lo entiendan. La base directamente era la que acabas de comentar, el palo a la rueda. Eso ya lo pusiste desde el principio, porque era a Elia, me parece, la que le quería hacer un programa de esa película y ya dijiste desde el principio, a mí no me gusta esta película, yo la voy a criticar. Kurz había lanzado la piedra diciendo que elija a la señorita y luego pasó lo que pasó. Y luego él se quitó, cuando eligió la película por dijo, eso, Kurz, me voy. Está mal hablar de las personas que no están, pero bueno, nos va a escuchar. Que o sea, tiene que... cojones, tiene cojones que diga, bueno, que sea la señorita la que elija. Vale, elige y dice, vale, me desquito. Ostras, aquí que lo hagan ellos. Pero ahí estuvo fino, el cabrón. Hostia, qué tío. No, ay, pero muy Kurz, bueno, muy bueno. Qué listo es aquí el amigo. A ver, no, la cuestión... No, pero tú te apuntaste queriendo, tú querías hablar bien. Sí, exactamente, eso es lo que iba a explicar. Yo quería, yo iba en el bando defensor, o sea, y de hecho era uno de esos momentos en los que decía... que no le gusta el quinto elemento, pero ¿cómo es posible que no le guste el quinto elemento? Y fue, ya lo expliqué, en el momento en que me puse a verla de nuevo, en el que se me vino el mundo encima. O sea, fue un verdadero bajón de principio a fin de películas. Ya comentamos las partes buenas, tampoco vamos a reincidir en ello, pero claro, todo el regusto que me dejó fue amargo, no, lo siguiente, fue ayer. El regusto que me dejó en la boca. Y si eso se conjuga, el que pues tú ya desde el principio no te apetecía, confirmaste tus peores temores viéndola otra vez y viendo que no te gustó nada, pues claro. Creo recordar que el día anterior habíamos salido y nos habíamos entonado un poco. Y entonces ya, claro, salta. ¿Sabes qué pasa? Que yo pensaba que iba a ser yo el único que más o menos iba a ponerle pegas y claro, como vi que tú ibas en la misma dirección y ibas muy en plan, como Batman v Superman, quiero decir, esta actitud que tú llevaste en Batman v Superman con Antonio Monfort, porque tú cuando te pones Destroyer, bueno, pero es así, quiero decir, cada uno defiende su parcela a lo suyo y es así. No, y yo soy muy visceral, ¿eh? O sea, siempre intento sacar argumentos coherentes, pero yo reconozco que soy un tío muy visceral y que cuando algo no me gusta, hago, bien lo has dicho, Batman v Superman, Destroyer completamente. Bueno, estas son las maneras, o sea, muchas veces, y esto es un ejemplo más de que a veces pues no nos proponemos que salgan las cosas de una determinada forma, pero acaba saliendo así un poco, pues eso, de manera espontánea, que luego puede quedar divertido, ofensivo quizá también. No lo sé, pero sin lugar a dudas queda auténtico, porque somos nosotros mismos. No, no, nos, circunscribimos a una línea editorial, no somos políticamente correctos porque somos profesionales y queremos un patrocinio de Red Bull ni nada por el estilo. Hay gente que, pudiendo tener libertad para decir lo que le dé la gana y lo que realmente está pensando, con las palabras y los términos exactos, no lo dice porque, bueno, en fin, pues porque digamos que está en una esfera más pública que nosotros, por decirlo así, y se cortan un poquito. Pero a mí me parece absurdo que si tienes libertad y realmente te apetece decir lo que quieras, que te calles por, no sé, por una especie de mantener una postura o una pose profesional, me parece un error. Que luego, que cuando tengas que estar en esa situación o en esa tesitura, estupendo. Pero sin tener la obligación, me parece un error. Pero bueno, también es cierto que si yo pudiera tener una máquina del tiempo e ir marcha atrás, perdón, ese domingo repetíamos la grabación. Y yo hubiera guardado un poquito más de respeto, aunque alguna puya le soltara, pero hubiera intentado ser un poquito más sutil, porque, quiero decir, hay otras películas que a lo mejor algunos dicen, bueno, esta película tampoco fue ninguna maravilla y es una cosita así también de grado menor, una película de perfil bajo, y os portasteis bastante mejor, solo porque os molaba, ¿no? Entonces, entiendo que... Pero claro, entre que Elia ese día no estaba muy beligerante, porque Elia cuando se pone cañera, ojito también con la amiga. Cuidado. Y Paco, que no es de entrar mucho en conflictos, o sea, él, bueno, pues prefiere las tertulias a los debates, para que nos entendamos, pues la cosa quedó un poco como quedó. Pero bueno, sobre todas estas cuestiones y siguiendo hablando con el asunto de la elección, sí que me gustaría echar un vistazo para que los oyentes vean las formas de comunicación, porque yo sí que os llamo de vez en cuando a alguno para concretar cosas, pero normalmente casi todo se mueve o bien por nuestro correo. Yo mando un correo a todos los que sois un porrón, y digo pim, pam, pum. Y el correo lo suelo usar para matizar, para explicar más las cosas y para, digámoslo así, lanzar un mensaje un poquito más específico y concreto y para que todo el mundo lo lea. En lugar de, porque no podemos reunirnos todos en Skype una vez a la semana. O sea, suficiente es que quedemos para grabar unos pocos, con que para hacer reuniones informativas o reuniones de la junta directiva, ¿no? Por decirlo de algún modo. No, entonces normalmente suelo mandar un correo para todos y ahí ya os explico muchísimas cosas. Pero normalmente solemos usar entre nosotros el grupo de WhatsApp, donde tenemos un troyano brutal que es Méndez. Bueno, la persona que imita a Juan Méndez, que es un personaje real. Algún día tenemos que contar la historia de Juan Méndez. Voy a invitar aquí a Isra para que nos diga quién es. Bueno, más o menos, hasta el punto en que podamos. Pero está basado en hechos reales. O sea, a la gente le costará pensar que haya una persona que hable y que tenga ese tipo de ideología sobre Juan Méndez, pero lo tenemos que hacer un día. Ahora bien, el grupo de... Claro, y Méndez pues lo único que hace es... invadir de gilipolleces y de chorradas el grupo de WhatsApp, lo cual viene muy bien porque lo anima. Hay veces que despista la atención de las cosas importantes, pero es un cáncer que tenemos que combatir. Pero bueno, le queremos muchísimo. Pero en el grupo de WhatsApp es donde realmente casi todas las cosas así del día para el día, de mañana para después, se solucionan. Sí, sí, es básicamente el método de trabajo habitual, exactamente. Además es que a veces incluso, ¿cómo decirlo? Tampoco, ya que estamos soltando aquí trapos sucios de todos, que no se quede el director sin su trapo sucio particular. A veces incluso ha habido algún momento que has llegado a ponerte en plan, oye, me cago en la leche, que esto es para temas importantes. Que no me toquéis más los huevos con mierda. Si queréis, abrimos un grupo adicional. No, vamos a ver, hay momentos en los que verdaderamente... Hay momentos en los que yo... Realmente a mí me mola que haya cachondeito, ¿vale? Pero cuando de un día para otro me encuentro... O sea, es que hay momentos en los que a lo mejor yo estoy un poquito más ausente y conecto el móvil... 77 mensajes nuevos en WhatsApp y digo, coño, ¿qué ha pasado? Y ya pienso que ha pasado algo. Y de los 77 hay 70 en el grupo de Lode y digo, ya estamos con las gilipolladas. Y luego es un vídeo que ha colgado no sé quién o un meme chorra y ay no sé qué y ya empezáis con la y os desvariáis. O sea, os vais y yo aquí leyendo y a ver y entre medias de repente alguien dice, "Oye, ¿sabéis que mañana es el estreno de no sé cuál? ¿Cuándo grabamos?" Y seguimos con las tonterías y no sé qué y la polla del negro africano y no sé qué y pim pam y pom pom. "Oye, ¿cuándo grabamos?" O sea, de entre treinta y tantos mensajes aquí alguno diciendo, "Oye, pero no habíamos quedado para mañana." O sea, quiero decir, o sea, al final se acabamos, hay que poner un poquito de orden alguna vez que otra, pero bueno, son un par de veces al año, ¿eh? Sí, ya digo que no es muy habitual, pero bueno, que a veces ha pasado, pero claro, es lo que tiene el trabajar de esta forma, pero es que realmente, ojo, quiero aquí hacer un casi un llamamiento, por así decir. Se ha intentado trabajar de otra manera, o sea, ha habido algún conato de probar otros sistemas, podríamos decir o pensar aparentemente más organizados, pero que ya se ha visto que no funciona, por lo que sea. Oye, mira, la cosa es que estamos así, o sea, los que venimos más nuevos nos acostumbramos a esta forma de trabajar y si hubiera otra, nos acostumbraríamos a esa. Y obviamente los que ya estáis completamente metidos desde el principio y todos los que están talluditos ya saben cómo se trabaja aquí y esta es la manera. Entonces, el intentar insertar nuevos métodos es muy voluntarioso. Yo también al principio recuerdo que tenía muchas ideas y caía mucho de esto de hoy igual se podría mejorar la productividad, lo típico que suele pasar en estos casos. Pero te das cuenta de que, joder, es muy difícil sacar a un grupo así, casi, si me podrías apurar, tan dispar de unas dinámicas de trabajo tan concretas. Y está visto que no funciona. Entonces, bueno, pues si esto es lo que funciona, aunque tenga sus fallas, pues como todo sistema, no hay ningún sistema perfecto. Y en este en concreto, las fallas que puede tener, joder, pues son muy leves. Pues por eso, tener de repente un montón de memes, una conversación que se alarga especialmente y que no tiene mucho que ver con el programa. Pero bueno, pues así va. Y realmente está bien, porque, joder, a la vista está. El programa sigue vivo y de qué manera, ¿no? Y los temas siguen saliendo. O sea que si el precio a pagar es que en un momento dado tú empiezas a leer mensajes y se te hinchen un poquito los cojones y al final acabas explotando, pues bueno, luego ya sabemos que esto sigue igual. Mm-hmm. Después de un par de días de silencio para aplacar las iras del barro y ya está. Bueno, hombre, de vez en cuando hay que ponerse un poquito serio, que os desmadráis, de verdad, en serio que os desmadráis. No, pero normalmente aquí, bueno, yo tampoco, yo alguna vez necesito que yo mismo, o sea, yo mismo me aplico correctivos a mi propia persona. Me tengo que poner en tercera persona, salirme como el cuerpo astral del Doctor Extraño, una cosa parecida, y darme un coscorrón porque empiezo yo mismo a volverme un poco tonto. Bueno, de todos modos, sobre el asunto, uno de los aspectos, ¿no?, que la gente, bueno, más habitualmente nos pregunta es sobre si nos plantamos, o sea, cuántas horas le dedicamos al programa y si a la hora de, digamos, una vez que ya hemos dado luz verde a un asunto, cuánto tiempo podemos dedicarle. Sí, es verdad que aquí el programa, y bueno, tú lo puedes, te has metido en todo tipo de programas, desde secciones de cómics para hablar de, oye, nos hacen falta cómics porque llevamos muchísimo tiempo sin meter cómics o videojuegos o lo que sea, y tú le das a todo. Sí, es cierto, ¿no? Que hay veces que, oye, me hace falta esto, me hace una falta un episodio piloto, me hace falta un entreviñetas, y esas cosas surgen de un día para otro, es tal que así, exceptuando cosas que ya son un poquito más grandes. Llevamos, en el momento en el que grabamos estas palabras, estamos muy pendientes del último videojuego de esta compañía, de esta gente cuyo nombre ahora no tengo en mente, que es el de Team Ico. Exactamente, la gente que va a sacar The Last Guardian. Y bueno, pues estamos un poquito pendientes. Hay veces que estamos pendientes de las fechas para poder degustar un producto y luego ya hacer los especiales, y llevamos un poquito con los deberes hechos, porque ahora mismo ya estamos jugando a Ico, estamos jugando a Shadow of the Colossus, para que cuando salga el tercer juego, analizarlos los tres. Por poner un ejemplo, ahora mismo, hoy, a micrófono cerrado, tú ya me has dicho que había fecha de estreno en la BBC para la temporada nueva de Sherlock, con Cumberbatch y con Freeman. Bien, pues nosotros llevamos ya un tiempo diciendo que vamos a hacer un monográfico de Sherlock, de todas las temporadas y tal. Bien, aunque ya se pasó por aquí en nuestro especial Sherlock Holmes, pero no fue lo mismo. Ahora vamos a hacer un análisis apabullante, va a ser un monográfico potente. Bueno, pues ya, como sabemos que empieza el 1 de enero, pues ya sabemos que para enero, cuando ya se hayan estrenado los pocos episodios que van a ser pero largos, nos vamos a tener que... Y claro, ya sabemos que para estas Navidades nos vamos a meter un atracón de Sherlock que nos vamos a quedar locos, pero encantados de la vida. Hay veces que las propias fechas nos marcan lo que vamos a hacer. Obviamente, nosotros, como muchos otros podcasts, haremos nuestro especial Wonder Woman y haremos un repaso a toda la trayectoria del personaje en los cómics y luego analizaremos la película, por supuesto. Y como sabemos que queda mucho tiempo para que eso llegue, aunque acaban llegando antes, parecía que Doctor Extraño no iba a llegar y fíjate, ya hemos sacado el programa, ¿no? Entonces hay programas que se ven por el horizonte y sabemos que los vamos a hacer. Pero ya llegarán, ya irán llegando y luego hay cositas que, bueno, más o menos se van preparando, se mencionan y sabemos que es cuestión de ponernos a ello. Obviamente, en estas fechas estamos muy pendientes de Rogue One, que va a ser uno de los pelotazos de finales de año, inevitable, y todo el mundo lo espera, y nosotros estamos deseosos. En esas cuestiones vamos un poquito con lo opuesto, o sea, llegamos con datos de producción y ya está, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar y tenemos que analizar un producto de un día para otro. En un fin de semana lo vemos y lo analizamos y lo grabamos para el domingo. Pero hay otras veces que no, y hay veces que elegimos películas, así que, ¿saben? Por ejemplo, lo del Resplandor. El libro más película del Resplandor pues fue una de esas cositas que se anunció con bastante antelación y nos lo vamos preparando. Quiero decir, no es lo mismo hacer un programa como el de, por ejemplo, Jaime, el de Galaxy Quest con el expediente Tolkien, ¿no? De obras menores, que eso se hace en un pispás y de hecho es una película que tampoco requiere un análisis concienzudo. En un fin de semana te preparas eso, ¿no? Que hacer pues un especial Tiburón o La Cosa, ese tipo de películas que tanto nos gustan y de las cuales nos gusta matizarlo todo extremadamente, habrá quien diga. ¿Qué tienes que decir sobre todas estas historias? Es justamente así. Si, bueno, casi si me apuras, también tiene mucho que ver por hacer un acercamiento, tiene mucho que ver en la categoría de la obra con el trabajo que se pone en ella. Es decir, con categoría me refiero sobre todo a si son obras que ya tienen un tiempo en el mercado. Es que el ejemplo de Tiburón es perfectamente claro. Tiburón es una obra maestra, creo que se dijo todo lo que se tenía que decir y más en aquel programa y da una muestra de lo que es esa película, que obviamente luego nosotros como analistas obviamente damos nuestra opinión e intentamos buscar toda la información y todas las cosas que la gente, que el oyente, digamos por falta de tiempo o por la razón que sea, no ha tenido esa capacidad de llegar a esa información y entonces viene muy en el programa para enterarte de todo, ¿no? Como digo, la categoría de la obra pone también sobre la mesa el trabajo que se va a hacer. Pero en muchos otros casos, bien lo has dicho, bueno, pues se trata de obras que hay que sacar sí o sí por una cuestión de inmediatez, que ya tienen un cierto trabajo previo, pero que muchas veces se sacan también relativamente rápido. Es decir, esto, como prácticamente todo, no deja de ser un sistema. Y cuando uno sabe analizar, porque o bien lo tiene ya en el ADN o porque ha aprendido a ello, como puede ser pues mi caso por mis estudios o lo que sea, resulta relativamente sencillo. Efectivamente, haces un visionado o dos. Yo siempre prefiero dos porque ya he mencionado precisamente hace un rato que soy muy visceral. Entonces, a mí me gusta primero ver la película con el estómago y luego ya la veo con la mente. Lo mismo pasa con estrenos. Y bueno, entonces así puedo, digamos, analizar las cosas de una forma pues muy personal, porque además eso también es importante, imprimir el estilo personal de cada uno. Y creo que si además lo detiene algo bueno es que todos tenemos nuestro estilo y eso le da un valor al programa brutal, porque ninguno renunciamos a él, pero todos somos analistas. Con lo cual se pueden ver las versiones tanto subjetivas como objetivas, si es que existe la objetividad, de cada uno de los miembros del programa, lo cual me parece, como ya digo, de un valor magnífico. Dicho esto, otra forma de trabajar. Si los oyentes, lo que tenéis que entender es que al mismo tiempo que decimos estas palabras y que os explicamos cómo es un poco el día a día, tenéis que pensar en esos bombazos de los que ha hablado Antonio, en esos programazos enormes y que llevan tanto tiempo. Tú tienes como analista, como colaborador en LODE, tienes que trabajar alternativamente, o al menos es mi caso, tanto en los programas que son, me vas a perdonar, pero bueno, que son más alimenticios, los más rápidos, y luego tienes que trabajar de otra manera en los programas que son más grandes y más potentes. Y bueno, conjugar el tiempo y el trabajo en ambos casos no siempre es fácil. Pero bueno, tú ya sabes que de una u otra manera tienes que ir enfocando esto como si fuera una especie de competiciones. El trabajo día a día son carreritas estas de 10 kilómetros que ahora gustan mucho y se hacen ahora, y los programas grandes son como una maratón. Tú no vas a dejar de correr, pero en todo caso tienes que estar entrenando y tienes que estar trabajando. Pues así es como se trabaja un poco, ¿no? El problema que tienen los programas grandes es que muchas veces pues quizás son demasiado grandes y entonces tú vas trabajando, no ves el fin. Alguna vez se ha sugerido aquí también que lo importante es precisamente que no se te coma el programa, ir grabando conforme vas sacando cosas, pero el problema es que luego siempre puedes ir sacando más cosas, siempre te va a parecer que tienes que repasar. Bueno, eso ya depende de cada uno, pero bueno, a veces es un poco complicado conjugar ambas cosas. Uh-huh. Eso lo digo, por supuesto, desde mi experiencia como colaborador. Otra cosa bien diferente, y también en algún momento te lo he preguntado, es en lo personal, sobre todo, cuando estas vacaciones, cuando estuvimos en Cantabria y tal, tu caso es diferente, ¿no? Porque tú, de alguna manera, eres como en inglés lo que se dice Jack of all trades, master of none. Es el as de todos los palos, ¿no? Un poco el comodín, pero obviamente no puedes, es imposible que llegues a todos los temas con un nivel de, no sé si conocimientos, pero información tan alto como puede tener, por ejemplo, Kurz con Apocalipsis Now. Pero obviamente ya digo que tu trabajo tiene que ser diferente y también creo que puede molar que lo expliques, porque tienes que saber de todos, en algunos sabes más y en algunos sabes menos, por experiencia previa, entiendo. Pero claro, tú tienes que saber de todo lo que se habla y eso... Joder, no, pero no necesariamente, Jaime. Hay muchas veces que yo os propongo temas y yo me quiero poner, porque además es que no me quedan más opciones que ponerme en el lado del profano, del oyente profano, que haría preguntas si estuviera aquí presente. Y yo he conocido muchos temas gracias a vosotros. Y yo me he leído libros y he jugado a juegos. Y bueno, en fin, me he enfrascado en un montón de historias. Asistiendo a la grabación, por decirlo así, sin tener ni idea. Y escuchando, os he dicho, ¡buah! Esto me lo tengo que leer, o lo tengo que ver, lo tengo que jugar, etc. O sea que no siempre llego con nociones. Sí es verdad que me gusta por lo menos saber algo sobre la cuestión, pero hay veces... Y yo creo que se nota mucho cuando me lo he preparado y cuando estoy un poquito sobrado del tema y me lo he preparado, y cuando no me lo he preparado tanto y cuando no me he preparado nada. Creo que eso el oyente lo detecta porque participo más, participo menos, pregunto más o directamente yo ya me pongo a analizar. Obviamente no es lo mismo analizar una película de estas que te pones a mirar la estantería de DVDs y dices, venga, esta, que preparar, pues qué sé yo, un En busca del arca perdida. Pues esto ya se tiene que proponer y se va cociendo, ¿no? A fuego lento, esas cosas llevan más tiempo. Además hay muchas cosas, además fíjate que tú, ya que estás tú aquí, la diferencia que hay, ¿verdad? Entre los temas pensados y programados ya para largo plazo, ¿vale? De los temas que surgen de la noche a la mañana, pero luego quedan bien. Yo recuerdo que contigo hice, porque nos lo habían dicho algunos y porque nos había llamado la atención y porque estaba pasando sin pena ni gloria, pero no, nos pareció original, nos pareció refrescante. ¿Te acuerdas del programa de La Bruja, de The Witch? Hombre, claro, joder, brutal. No era una película así que de la que estuviera hablando todo el mundo, que estuviera arrasando en taquilla ni nada por el estilo. De hecho, era una cosa así como muy secundaria, muy de segunda fila. Muy underground, sí. Sí, exactamente. Exactamente, fuera de lo popular. Pero nos llamó la atención y era un producto diferente. Ya hay gente que le dice, bueno, es que no me da miedo, no me asusta, es lenta, lo que tú quieras. Hay mucha gente que no le ha gustado, gente que sí. Hay de todo. Es una de esas películas que no deja indiferente, pero que o te gusta mucho o no te gusta. Nada. No te puede, bueno, me gustó, pero no. Sí, pero no. O sea, el sí, pero no con La Bruja, no. O es un sí o es un no. Pero surgió de la noche a la mañana. Yo dije, oye, hay gente que nos está hablando de esta peli, deberíamos verla. Y la vimos y dijimos, a lodear. Y surgió, porque estos temas de los temas que surgen, los que brotan, los que no estaba pensado hablar sobre ellos, no está en ninguna lista de proposiciones cuando empezamos las temporadas. Sí es verdad que hacemos un listado de temas que tenemos que hablar sí o sí. Y hay algunos que de repente el martes surgen, brotan, alguien se apunta, para el jueves ya estamos grabando. O sea, y eso, y muchas veces quedan mejor que otros programas que a lo mejor están un poquito más meditados, por decirlo así. No, y sobre todo porque, bueno, ahí le das un poco la frescura de la improvisación y joder, tienen un montón de valor esos programas porque concretamente el de la bruja es muy buen ejemplo. La gente sí se ha olvidado de él, que lo escuche ya no solamente por la película en sí misma, sino porque es que el programa en sí, yo creo que, luego ya sabes que me los escucho todos los programas de nuevo, porque además intento aprender de mis errores y bueno, creo que es un ejercicio hasta cierto punto sano y bueno, qué coño, que el podcasting me encanta y yo estoy siempre escuchando podcast de un lado para otro, siempre que puedo. Entonces, el programa de La Bruja, que me lo escuché además otra vez hace relativamente poco, tiene cosas muy interesantes en tanto que en lugar de únicamente centrarnos en la película, lo expandimos un poco más a todo el tema de la brujería y de las brujas y de cómo pasaban este tipo de cosas, nos metimos en el contexto histórico, bueno, pues este tipo de cosas que gustan hacer el LODE. Pero claro, pasar de la noche a la mañana efectivamente, de que, oye, este programa de la bruja, ¿qué pasa con la bruja? ¿Hacemos algo de la bruja? A que salga un programa como el que salió, jolín, creo que está súper bien y que le da sobre todo un toque diferencial con el resto de la esfera podcastil. Tampoco quiero que aquí levantar ampollas, pero es un poco así. En lugar de quedarnos únicamente en la superficie, en la paja, intentamos profundizar un poco más, pero no por imposición, sino porque una cosa nos lleva a la otra. Y entonces, en ese ánimo investigador y en ese ánimo de bucear, las cosas salen así. Y es cuando realmente los programas brillan con luz propia. Y un ejemplo muy similar que se me puede ocurrir es el de los Warren, que lo hicimos prácticamente a continuación, muy poco después del de la bruja. Ciertamente, sí. Y en este caso sí que es verdad que lo pensamos un poquito más, pero tampoco demasiado. Yo recuerdo que me dijiste otro día estos de copas. Oye, ¿a ti te gusta Expediente Warren? Porque te habían invitado a ver la segunda, si mal no recuerdo. Y ya tenías idea de hacer un programa. Hostia, pues sí, me gustó bastante la primera, tiene su acojón y tal. Vamos a hacer un programa de las dos, pero vamos a intentar hacerlo así con un rollo como de contar los casos, un poquito Cuarto Milenio. Joder, y te pones a buscar cosas de los Warren, te pones a investigar casos, a buscar bibliografía, a hacerte tus pequeños análisis, tus escritos. Y entonces sale un programa, de nuevo, diferente, luego ya, o más cercano o menos a los tonos que habíamos apalabrado, pero, insisto, muy personal, muy LODE, en definitiva. Y que recuerdo luego que cuando hiciste la encuesta de cuáles habían sido los programas que más habían gustado a la audiencia en la al final de temporada, el de los Warren salía mucho. Y es por eso, porque tiene este toquecillo diferente, este toquecillo fresco, y que nos permite expandir un poco más de lo que tocamos habitualmente. Y además con temas, joder, en los que yo creo que es muy importante, que estamos en nuestra salsa. Ciertamente. Además, en el programa ese de Conjuring, de Expediente Warren, decimos, bueno, queríamos hacer un programa que fuera una especie de remix entre lo que suele ser habitualmente en LODE, pero con un toque de Milenio 3. Y bueno, fue curioso porque se puso en contacto conmigo nuestro amigo Javier Pérez Campos, ¿no? Colaborador de Milenio 3 y de Cuarto Milenio. Además que me lo propuso él, que no fue una cosa que yo... Y dije, venga, pa'lante. Ya habíamos grabado tú y yo algunas sesiones, con lo cual él se apuntó, digamos, a la fase final. Ya había mucho preparado para en aquel momento, pero dije, venga, métete de clavo. Y ya seguimos con él, con lo cual le dio un toque todavía más milenario, por decirlo así. Y el programa de La Bruja, que además no solamente hablamos sobre La Bruja, que hizo Rafa Martínez uno de esos dossiers fantásticos sobre la consola Gizmondo, que fue súper divertido. No, calla. Fue el dossier de Daikatana. De Daikatana, eso sí, es. Sí. Y que bueno, los dos están fantásticos, o sea que sí. Muy divertidos. Sí. Eso es. De todas formas, bueno, es lo que tú... claro. Yo recuerdo, por ejemplo, contigo, que el super programa de The Witcher, ¿no? De Geralt de Rivia, con todas las novelas, agárrate, Lorito, todos los libros, los cómics, los tres videojuegos. Bueno, pues eso lo grabamos, pues nos llevó medio año. Pero medio año grabando cada... Tantos mejor, meses. Sí, fueron varios meses. O sea, hacíamos una sesión y... A las 3 o 4 semanas otra y luego otra. O sea, fue una cosa que empezó a finales de la quinta temporada. Empezamos la sexta y todavía había cosas pendientes. Joder, acabó siendo el programa 30, ¿no?, de la sexta temporada y ya empezábamos a finales de la quinta. O sea, fue una cosa que llevó muchísimo tiempo. Pero luego, por ejemplo, de Kingsman, pues sale de un fin de semana para otro. O sea, tiene que haber un poquito de todo. Tú has dicho el término alimenticio. Bueno, a lo mejor no es aplicable precisamente al tema del podcast, pero es una buena definición. O sea, esto tiene que salir todas las semanas y hay veces que lo que se requiere es una peliculita, como a mí me gusta decir. Y luego, pues, hay cosas un poquito más densas. No es lo mismo hablar, por ejemplo, de, pues qué sé yo, de Comando, que no nos llevó mucho tiempo, aunque eso sí, fue un programa, o sea, salió de la noche a la mañana, ¿no? No podemos decir que nos lo curráramos demasiado. Que, por ejemplo, pues hacer los super especiales de Battlestar Galactica, ¿no? Que fueron tres programas, fueron un porrón de sesiones, fue la leche. Aquello fue la leche. En fin, que no es lo mismo. De todas formas, para muestra, un botón. Jaime Angulo, ahora yo te pregunto, ¿y en este preciso momento en qué estás tú metido? O sea, ¿qué cosas hemos apalabrado? ¿Qué te estás trabajando ahora mismo? Cuéntanos. Y así creamos hype porque habrá cosas que digan, ¡ay, wow, están preparándose ya, no sé qué! Venga, ¿en qué está metido Jaime Angulo ahora mismo? Bueno. A mediados de noviembre del 2016. Vamos a ver. Bueno, mi principal, el que va a ser mi principal, no sé si escollo o mi obra para retirarme o qué narices, ya lo he empezado y estoy trabajando en ello conforme el tiempo me lo permite. Y es Mad Men. Es una, probablemente junto con The Shield, al margen de la ley, mi serie favorita. Ya hemos coincidido muchas veces hablando en que, bueno, aunque no sea para todos los gustos, es una serie que bueno, pues de algún modo tiene que estar en lode. Tuve la suerte, además, estas cosas pasan, de que fuimos un día tú y yo a FNAC a ver un programa que grabaron ahí los colegas de Carne de Videoclub y vimos un libro, el típico libro informativo con muchos análisis de la serie y tal, y era la típica situación en la que o me llevaba el libro o lo perdería. De hecho, tú estabas buscando uno en ese momento que creo que habías visto de The Wire, puede ser, y no lo encontraste. Sí, bueno, sabes, además te llegué a decir, mira, chico, hay libros que los llegas a tocar, los llegas a tener en tu mano y dices, mira, es que ahora mismo, y por el tema del dinero, por las razones que sean, no te lo compras. O porque después de eso te vas de copas y no quieres ir con un puto libro por ahí, por los pubs o por las discotecas. Sí, sí, sí. Pero como no lo compres en ese momento, no lo vuelves a encontrar, macho. Te lo digo, te lo digo. Y yo llevo mucho tiempo... Porque sí es verdad que The Wire se trató en su momento en nuestro ciclo de HBO, pero eran otros tiempos y hacíamos las cosas de otra manera. Y es verdad que se pasó por aquí Santiago Camacho y todo lo que tú quieras, pero esa serie merece algo más. Pero esa serie y algunas otras que tenemos todavía por ahí pendientes. Sí, sí. De hecho es lo que iba a comentar, que esto es una anécdota, pero con el tema de Mad Men, que ya digo, pues eso, que estoy trabajando en ello poco a poco, piano a piano. Es mi segundo visionado de la serie, entonces, bueno, pues es una serie muy complicada y requiere de mucho, vamos, de lo mejor de mí, en cierto modo, y por eso quiero hacerla despacito y buena letra. Como tampoco corre prisa, pues bueno, me puedo permitir ese lujo. Pero hablando de series, también, al final lo más difícil de analizar son series. Estoy también con Narcos, que, bueno, dentro de poco, si todo va bien, empezaremos a grabar el programa y dentro de tampoco... demasiado tiempo lo sacaremos, ¿no? De las dos primeras temporadas. Es decir, la etapa Escobar. Yo no estoy tan convencido que sea dentro de poco, ¿eh? Ah, bueno, eso ya, claro. ¿Sabes qué pasa? Yo le he dicho, me tiro aquí un triple, pero... Eso. Es que se acercan tiempos muy duros. Entonces, no sé si meternos precisamente ahora con Narcos, que ya, quiero decir, ya no es actualidad. O sea, ya podemos esperar un poquito más. Si la gente tiene paciencia, en el fondo. Eso, o sea, es verdad. Eso. Yo recuerdo el tiempo que llevamos... o sea, yo creo que es la serie peor maltratada de los últimos tiempos, infravaloradísima, a pesar de su altísima calidad, que es Aníbal. Hombre, Aníbal, bueno, este es otro tema en los que estoy, que lo iba a comentar también. Y además es una serie cerrada, o sea que ya podemos sacarle todo el partido del mundo, apresuradamente cerrada, además sin solución de continuidad, una cosa rara porque era como... Bueno, si lo compra Netflix, no sé qué. Bueno, o sea, quiero decir, si alguien se empeña... Esto es como la frase, esa frase filosófica que se puede aplicar a tantas cosas en la vida, de cadena perpetua, ¿no? La de empeñarse en morir o empeñarse en vivir, ¿no? O sea, si alguien realmente quisiera salvar a Aníbal, ahora hay opciones más que suficientes, pero no, han dicho, no, no, que se muera. Y más adelante, si la recuperan, será un error. O sea, era el momento de salvarla. Incluso ahora mismo todavía están a tiempo de hacerlo, pero como nadie tiene el interés, pues luego dentro de 10 años, cuando ya no sepan qué remaquear, dirán, bueno, pues sigamos con Aníbal. No, ya no, gilipollas, tenías tu oportunidad. No la aprovechaste. Pero creemos que precisamente porque está cerrada y porque, joder, eso sí que es... O sea, fíjate, creo que es una de las series más artísticas que he visto. O sea, el día ese... Sí que me gustaría traer aquí, por ejemplo, a Brangi Torso, porque tenemos que estar una hora hablando de la fotografía. Sí. No, es que es una maravilla esa serie. Qué planos, tío, de verdad. Qué arte, macho. Es increíble. No creo que... Es muy difícil que veamos una serie en los próximos tiempos que se asemeje a Aníbal, sobre todo en esos aspectos, en el aspecto artístico. O sea, ¿cómo puedes conseguir que el gore puro, tío? O sea, la sangre... sea artística, sea bella, sea hermosa, sea bonita de ver. O sea, es que es increíble, ¿no? O sea, una pierna humana asada, tío. O sea, y te parece algo que no te choca, que no te remueve las tripas. O sea, ves únicamente como concepto casi y estás viendo una atrocidad. Es una serie para mí única. Única. Y ya sabes, bueno, no sé si lo he comentado en algún programa, pero... Bien lo ha sacado. Yo este tema lo llevo trabajando un tiempo. Cuando fuimos a Fenómena a ver Los Odiosos 8, ya llevaba el libro que me había comprado precisamente del arte de Aníbal y lo estuviste ojeando. Vamos, que esto es otro tema de tiempo. Pero bueno, es que de nuevo, joder, es muy difícil, ¿no? Conseguir que todas estas piezas estén ahí encajadas e ir trabajando en ellas. Y lo malo de esto, además, es que van saliendo constantemente temas. O sea... Hijos de Anarquía también es una de las que tenemos pendientes. Y ya me releí hace poco, en verano, me terminé de releer Hamlet para precisamente para Hijos de Anarquía. De vez en cuando veo algún capitulito y entonces voy tomando mis notas. ¿Sabes que yo tengo la séptima temporada pendiente? Las he visto todas y la podía haber visto ya. Pero me estoy ahorrando, tío. ¿Sabes por qué? Porque sé que quiero llegar con algo nuevo. Entonces, cuando nos pongamos a revisitarla de nuevo y tal, cuando la empecemos a analizar bien, por lo menos que tenga una temporada que no haya visto, la séptima, o sea, la última de todas. Y muchas veces tengo ganas de recuperarla y de verla y saber cómo acaba todo. Y digo, no, coño, me voy a esperar hasta que se cierren fechas y tal, porque hubo un arrebato que pareció que nos íbamos a meter, que lo íbamos a analizar, ya casi estaba la luz verde a punto de ponerse en el semáforo. Y no sé qué pasó. O sea, pues hay veces que ocurre, ¿no? Que dices, sí. Bueno, ¿corre prisa? No, pues hay temas que sí que corren prisa. Se aparca. Pues pasó en este caso Rambo, fíjate. ¿Rambo en fue? En este caso, sí. Me acuerdo perfectamente porque estábamos organizando en el viaje de vuelta desde Cantabria hasta Madrid. Nos sentamos tú y yo en la estación y precisamente estábamos hablando del tema de Hijos de Anarquía y muy fuertes. Yo estaba con el libro, tal. Y estuvimos pensando en temas, ¿no? En plan, hostia, ¿y ahora qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos tal? ¿Qué más podemos cual? Y salió Rambo. Y entonces fue como... Vamos, me lo dijiste clarísimamente. En plan, déjate de Hijos de Anarquía, ponte con Rambo, tal, y ya está. Y lo sacamos adelante. Así que en este caso se interpuso el colega John en Jack Steller. Pero bueno, es que claro, es un duro competidor, ¿eh? Sí, hombre, bueno, y bueno, a lo mejor en aquellos momentos nos tiraba un poquito más. Y es... no voy a decir que sea más fácil, porque tampoco es fácil meterse en Rambo. Nos ha llevado su tiempo. Pero esta es una serie complicada. Sí. Así que, bueno, pues la aparcamos un poquito. ¿Y por qué no? Quizá también hay muchas veces que es que, coño, pues sí nos gusta y tal, pero no estamos en la sintonía. Muchas veces es cuestión de estar en la frecuencia idónea, ¿no? Una cosa que yo repito mucho, pero es que es así. O sea, muchas veces uno tira de su instinto y dice, mira, es que ahora, hoy me apetece merluza. No quiero carne. Y me encanta la carne, pero hoy no, hoy quiero pescado. Y muchas veces vas un poco tirando de lo que te apetece y de lo que te tira el cuerpo. Y hay muchas... Fíjate, lo voy a contar aquí ahora. En muchas ocasiones pasan cosas raras. Con Hijos de la Anarquía no fue exactamente así. Pero fue otro ejemplo. Te voy a poner otro ejemplo de una película que me gusta mucho, Ya sé que a ti no te mola demasiado, pero fue curioso. Si tuviera aquí el coronel, lo secundaría. Me gusta mucho y tiene un análisis muy rico y muy jugoso, porque es una de esas películas de culto. Además, entra de lleno en la definición peli de culto. No se ha analizado demasiado, no hay muchos podcasts que hablen sobre ella, pero la mencionas y la gente tiene... Y además es compleja, es una peli que que cada vez que la ves le sacas más partido. Y la verdad es que tiene un lode muy bueno. Sospechosos habituales. Ya sé que así a ti no te hace mucha gracia, ¿no? No, a mí no, nunca he conectado bien con ella. Bueno. Me aburre un poco incluso. Bueno, pero nos metimos el coronel Cruz y yo. La vimos. Yo hice mis anotaciones, que las tengo por ahí. Las tendré que recuperar. No, ya no las recupero. No las estaba en otro ordenador. Vale, no las puedo recuperar ya. Las tenía en otro ordenador y me parece que salió ardiendo. Ya no la tendré que verla otra vez y recuperar. Bueno, al menos recordaré algo. Y teníamos fecha de grabación, Jaime. Y no sé qué pasó ese fin de semana, o pasó algo y ese fin de semana no se pudo grabar. Al final tuvimos que aplazarla. Pero quedó como un aplazamiento, pero seguía en pie. Coño, ya no nos apetecía demasiado. Y se quedó muerto. Y sospechosos habituales, pues todavía no se ha pasado por lo de, pero se tiene que pasar. O sea, esa peli se tiene que pasar, nos gusta mucho. Y estoy convencido de que muchos oyentes a lo mejor dirán, bueno, pues ese programa, no sé. Pero muchos estarán diciendo, sí, sospechosos habituales. Además era el Bryan Singer de aquella época, que prometía muchísimo, pero que, bueno, todavía no se había metido en la cárcel de los X-Men y, bueno, no, y parece que no iba a salir. De ahí ya no ha salido, ya de las capas y los calzoncillos por fuera no ha sido capaz de escapar, pero hubiera sido un director que en otros medios, tipo David Fincher, podía haber hecho cosas interesantes, ¿no? Pero bueno, se salió de esa línea, se metió en otra y, bueno, a lo mejor le va muy bien y seguro que ha ganado su dinero. Pero bueno, así es como funcionan estas historias. Y de hecho, ahora mismo, en los momentos en los que estamos hablando, ya habrá salido ese programa, ¿vale? Ya lo habéis escuchado, queridos amigos oyentes. Pero nosotros no lo hemos grabado todavía. Esta es la máquina del tiempo de Lode. No sabemos lo que va a salir. Pero en muy poco tiempo se estrena la película esta de La Llegada, que queríamos traer aquí al programa porque nos pinta muy bien, pues como cuando sabíamos que íbamos a hacer un monográfico de Interestelar de Nolan, nos gustara o no, ya estaba programado, se iba a hacer y santas pascuas. Y tú ahora mismo, bueno, ¿te has leído ya el relato o no? Estoy a punto de terminarlo. ¿Veis, queridos amigos oyentes? Está a punto de terminarlo, pero vosotros ya habréis escuchado su análisis. No sé cómo te habrá quedado, Jaime. Espero que les haya gustado. Yo también lo espero, la verdad. Porque ahora mismo no lo sé ni yo. Y son ese tipo de cosas que bueno, pues van saliendo. Y lo de La Llegada, sí que yo la tenía en la retina. Pero bueno, no sé qué va a pasar con esa película. Pero ya hemos apalabrado una fecha de grabación. Se va a grabar, va a salir. A lo mejor le damos más palos que a una estera, pero... Son de esas cosas a las que nos comprometemos, como algunas otras, ¿no? Que si nos pillan en fechas, lo hacemos, y si no, pues bueno, ya caerá. En fin, de todo un poco. ¿Qué más cositas tienes por ahí? Porque tú y yo no habíamos hablado... Tengo apuntado por aquí... Sí, es que mi lista es larga, la tengo aquí apuntada. Vamos, sí, sí, sí. Pero... Bueno, pues danos algunas pinceladas. Yo ahora mismo me viene a la memoria Mum, la sí. Peli de Sam Rockwell. ¿Qué más cositas tenemos por ahí? Casino, tenemos también pendiente, la vamos a hacer... que no es poca cosa, una fantástica película. También hablamos tú y yo de Gangs of New York, porque coincidimos también en esto en que nos encanta, y bueno, pues como que es casi necesario, ¿no? Trainspotting tengo también yo, estoy ya también con los libros, que son tres además, y joder, no es poca cosa. Bueno, este yo lo tengo como que sí que lo vamos a hacer, pero es estos otros que también puede llegar a no salir, que es el de Westworld, que, bueno, a mí me ha pegado fuerte con la serie. Compré la película del 73. ¿Qué pasa? ¿Sabes que me pillé las dos por 2 euros? No jodas. Sí, sí, sí, sí. Yo tengo la de... Bueno, ¿cómo era? Almas de... Yo me sé los títulos aquí que le pusieron, o sea, que uno es... Almas de Metal y la otra es Mundo Futuro. Eso, Mundo Futuro, sí, sí, sí. Eso es. Y hombre, los títulos originales son, el de la primera es Westworld, igualmente, y Mundo Futuro, joder, ahí ya no lo sé. Será Future World, pero, vamos, con dos huevos. Pues probablemente. De hecho, mira, vamos a preguntar al ángel de Google. Yo te lo miraría. Future World, tal cual, sí. Future World, sí. No, sí. Es que la tengo en una estantería, digo, me tendría que levantar y mirarlo. Bueno, pues Westworld, Future World, en estos momentos la serie todavía no se ha terminado de emitir. A lo mejor cuando salga este programa ya sí. Y decidiremos, porque yo estoy en un sí pero no, porque la trama, por ejemplo, de Ed Harris, me tiene intrigadísimo. No sé, no tengo ni una puta teoría. Nada, imposible saber por dónde coño van a salir ahí. Pero hay tramas que me la soplan, pero completamente. O sea, es una serie que... pues eso, un sí pero no. Entonces, a ver si para finales la cosa se arregla o no. Porque las peliculitas de Jules Brynner... Bueno, la peli de donde salía Jules Brynner y la película donde Jules Brynner hacía un cameo onírico absurdo que no viene a cuento, son muy casposillas. Vamos a dejarnos de paridas. ¿Son pelis de culto? La primera sí. Pero son casposas, incluso... Tienen su dificultad, es un obstáculo a saltar, ¿eh? No he terminado todavía de ver la primera, ¿eh? Y estoy viéndola por fastículos, o sea... En plan que me pongo a cenar y me pongo el fragmento por el que voy y cuando termino de cenar se acabó la película, vamos. O sea, que no es un tema fácil este, precisamente. Hombre, la serie a lo mejor les está quedando mejor que... Sí, me parece A mí la serie ya te lo dije en su momento y vamos, lo mantengo, que me está gustando mucho. Entiendo que efectivamente tiene cosas que se consideran un poco más a fuego lento, pero me compensan esas partes con las que, joder, pues como por ejemplo la de Harris, ¿no? Todos estos temas que me interesan mucho más. Así que bueno, también entiendo que igual es una serie que igual se asemeja demasiado a Juego de Tronos, sobre todo en el sentido de que la primera temporada de Juego de Tronos también es la más dura de afrontar y en la que todo el mundo se encuentra más problemas. Pero una vez superada esa temporada, todo va para arriba. Me puedo equivocar, me puedo equivocar aquí, pero en Juego de Tronos ocurrió así. Tengo mucha gente que me lo ha confirmado. Y bueno, a ver qué pasa con Westworld. En HBO lo tienen clarísimo y esta tiene que ser su sustituto, con lo cual entendería que tuviera una estructura similar. Veremos a ver qué pasa. Veremos. Pero bueno, el caso es que también estoy con esta. Y bueno, esto ya no son pocas cosas. Para nada. Pero aparte de eso, estoy con pues lo que has mencionado antes, de Shadow of the Colossus, Ico y The Last Guardian. También con mis dos cojones te quería proponer, porque estuvimos hablando hace poco de Deus Ex. De que podíamos traer Deus Ex y tal. Y yo te dije que después de lo que había sido el último... que mejor que podíamos ahorrárnoslo. Pero hay otra saga, son dos juegos, pero bueno, creo que podrían ser perfectamente laudables, que es Dishonored, que ahora ha salido hace muy poquito el segundo, y que para mí esto es... Bueno, esto es gloria bendita, esto es cabello de ángel. Bueno, además, esto está ocurriendo en directo, o sea, no me en lo directo, había... En directo, en directo. Queridos oyentes, Jaime no me había propuesto esto hasta la fecha. Yo jugué el primero y no lo terminé porque no me estaba haciendo gracia. Pero, insisto, para un fase final, cuando tú me digas. Vale, tú me dices tal, buscas tu fecha, lo grabamos y fuera. Pues ese es probable que salga. Me tengo que terminar el 2 y ahora mismo mi tiempo es escasísimo, pero bueno. Si veo que me gusta tanto como me gustó el 1, lo sacamos y te lo revendo. Ya veremos. Pero bueno, todos estos temas a los que estoy tocando, aparte de pues los que pueden ir saliendo poco a poco, porque también hace poco intentamos poner fecha para Gladiator, que esa ya la tenía trabajada porque me equivoqué y pensaba que la íbamos a grabar mucho antes y no lo hicimos y entonces yo ya lo tenía preparado, pero al final no era. Y como esto pueden salir mil cosas. Sherlock, por supuesto, porque es que Sherlock es un programa que no me puedo perder, porque soy un fan incondicional del personaje. Y así vamos, queridos oyentes. Y además de eso, pues hay que trabajar y ganarse el pan. Bueno, voy a acabar ya este bloque contigo, Jaime, más o menos para que la gente vea cómo se programan las cosas entre los diferentes compañeros, cómo se negocia. A veces hay que negociar un poquito. Hay veces que proponéis cosas que yo creo que no es el momento, pero se pueden grabar y archivar y congelar. Y luego hay cosas que se queman. Se queman en el congelador, aunque pueda parecer paradójico, y las tienes que sacar cuando las tienes que sacar. Entonces, todo va un poquito en función de los tiempos que atravesemos. O sea, hay muchas veces que la actualidad manda y hay otras veces que no manda tanto. Entonces va un poquito según nos llega el viento. Y claro, no sé si tú tienes alguna cosa más por ahí. Desde tu punto de vista, ¿crees que hay alguna cosa que el oyente me merece saber y que es la única oportunidad que tienes? Porque esto no lo vamos a repetir más a menudo. ¿Crees que hay algo que tengas que contar aquí? Y aunque te lleve mucho tiempo, me da igual. Y nos metemos por ahí. Porque, bueno, esta es ha sido una conversación como muy ergonómica. Lo mismo, yo pienso que estoy a punto de acabar y nos metemos en un melón aquí muy grande. Bueno, pues si tienes algo que decir, te doy la iniciativa para que lleves tú la conversación a donde quieras. Joder, pues... Claro, como esto todo es improvisado, la verdad es que no tengo así a priori ni idea de lo que se podría decir. Tendría que pensarlo un poquito, pero vamos a ver. Bueno, sí, mira, fíjate, sí que hay una cosa que me parece que quizá estaría bien comentar. Y es, bueno, es algo que he leído, sobre todo lo leía esto cuando era oyente, ¿vale? Pero también he seguido leyéndolo un poquito todavía, pues como ya colaborador y parte del equipo, el tema de las quedadas que muchos oyentes comentan, pues a ver si hacéis más, a ver si no sé qué, a ver si no sé cuántas, y bueno, en este caso creo que sí que está bien un poco, no sé si en algún momento es probable que lo hayáis mencionado, ¿no? Pero todo se ve diferente y desde una óptica muy distinta cuando estás dentro. Entonces, también para que los oyentes lo sepan, un miembro joven, un miembro prometedor de la órbita de Endor, que les pueda decir que bueno, que obviamente no es tan fácil esto de organizar quedadas, no es nada fácil. Quizá los más activos en este sentido siempre han sido, bueno, Raúl Martín, que ahora pues ya no se pasa por aquí, pero entiendo que en gran medida esto siempre sea su casa, ¿no? Y PR, pero bueno, la cuestión es que lo de, joder, bien lo sabéis todos, es que es un equipo enorme. Creo que, no tengo la cuenta, pero 16 personas estamos. Entonces, claro, organizar algo así. 16... Igual me estoy aquí metiendo en camisas de 11 varas y desde luego esto lo tendrías que estar explicando tú. Pero bueno, yo, como me has dado carta blanca, yo me lío la manta a la cabeza y me pongo a hablar, ¿no? Pero... Que sí, me parece. Pero bueno, sí, la cuestión es esa, que es muy difícil realmente llegar a vernos todos. O sea, estas vacaciones hemos conseguido vernos unos pocos más, pero porque tú y yo nos desplazamos a Navarra y ahí coincidimos con PR, que también se pasaba con la familia unos días. Hay un huevo de obligaciones por parte de todos, obligaciones que van creciendo o naciendo, nunca mejor dicho. Y claro, joder, es que el tema de organizar ya no es solo una quedada con oyentes, sino algo tan sencillo como lo que sería una, joder, una junta administrativa, ¿no? Una cena entre todos nosotros y luego a ver qué coño pasa y qué hacemos esa noche. Pues es que es complicadísimo, pero complicadísimo poder juntar a tantas personas. Si ya es dificilísimo juntarlas para grabar, y eso se hace por Skype, cada uno desde su casa, pues imaginad juntarlas in situ, ¿no? Entonces, bueno, pues es una cosa que si los oyentes echan más de menos, pues que sepan que es por una cuestión de, sobre todo de logística, que no es nada fácil. Y obviamente, pues también, pues, yo qué sé, si estamos en Madrid un fin de semana y Antonio y yo, pues, justamente coincide que yo estoy en Madrid, que últimamente no paro mucho, y que Antonio está bien y no tiene ninguna responsabilidad, pues decimos, oye, va, nos vamos a tomar unas copas. Pero eso lo decidimos el mismo día. Entonces, claro, tampoco es cuestión de poner, oye, que vamos a irnos. Hay gente que lo organiza muchísimo mejor, pero nosotros somos... Bueno, no es cierto esto tampoco. Quiero decir, aquí en Madrid a lo mejor había más facilidades, pero no las ofrecemos nosotros tampoco. Lo hacemos un poquito a matacaballo, pero porque es así como surge. Pero, por ejemplo, cuando sabíamos que nos íbamos a reunir unos cuantos miembros del equipo en alguna ciudad, se han organizado historias. Cuando Albert y Raúl sí que organizaban historias, pues, y además en Barcelona pues hay un montón de audiencia, ¿no? Con lo cual pues sí que se reúnen un montón de amigos. Cuando fuimos a Galicia y además había un evento de cómics, vinieron un montón de amigos gallegos, o sea que la gente responde cuando se lo ponemos fácil y cuando sabemos, cuando podemos cerrar fechas. No siempre sabemos cuándo podemos organizar una movida de estas. En Alicante también la gente respondió muy bien, por ejemplo, ¿no? O sea que, y lo que hicimos hace solamente unos meses en Cantabria, que ya incluso ahí ya pedimos participación de los oyentes y ellos casi se lo guisaron, ¿no? Y conocimos a otro grupo de gente. Y además, no solamente. Claro, este es el tema. Muchos podcasts lo que organizan es un evento. Un evento en el que a lo mejor se hace una grabación en directo o alguna cosa. Nosotros no, nosotros decimos, vamos para allá, vamos a tomarnos copas con vosotros, queremos socializar, queremos irnos por ahí de cachondeo. O sea, nosotros no ofrecemos un podcast en directo, sino cachondeo. Salseo, salseo. Mucho, mucho, pues eso, o sea, cercanía y cachondeo, y hablamos con todos, hostia. Y los que hayan estado en estas quedadas lo reconocen. En el caso de Cantabria, como además estábamos cerca de la zona hospedados, pues encima hubo quedada oficial del programa y luego encima botellón a los pocos días. O sea, fue... Aún no nos privamos de nada. Y ese tipo de historias, pues hombre, de algún modo definen un poco, a lo mejor, la filosofía que tenemos nosotros con respecto a otros podcasts, que bueno, pues a lo mejor eso no lo harían. O sea, ese saltar a la arena, ¿no?, desde el palco para codearse con los gladiadores, pues no te creas tú que tanta gente que se pone delante del micrófono lo hace tan abiertamente. Pero nosotros sí, porque nos mola el cachondeo y queremos que la gente disfrute eso, porque eso somos nosotros, no, no sé, no es que te impostemos un, digámoslo así, una especie de modo angulo, modo runa, ni nada por el estilo, porque seguimos siendo nosotros mismos, pero bueno, delante de un micrófono tienes un objetivo. Pero cuando estamos en esas situaciones, pues somos nosotros mismos. Y a lo mejor, pues algunos se llevarán un chasco. Pues yo imaginaba Runa de otra manera. O mira, Jaime, que pues no es tan guapo como decían. Ese no es Antonio Runa, mide 2 metros. Sí, y dispara rayos por el culo. Sí, señor, pues eso. Pues ese tipo de decepciones a lo mejor se lo llevan algunos. O a lo mejor no. A lo mejor otros dicen, oye, pues mira, yo pensaba que era un engreído y un estúpido. Y resulta que es un tío guay cuando se le conoce. Sí, sí, sí. Que también puede salir para bien la cosa, oye. Tampoco va a ser todo malo, joder. Te tienen que dar la oportunidad. Si algunos llegan ya con los prejuicios de casa, pues es muy difícil, ¿no? Que como ocurre con otros podcasters, ¿no? De la región. Ahí lo vamos a dejar. Bueno, Jaime, pues ha sido un gustazo tenerte por aquí para hablar así de cómo hacemos las cosas, porque hay mucha gente que nos dice... O sea, hay mucho interés, sobre todo cuando nos hacen preguntas por ahí, ya no digo en foros, pero sí en las redes sociales, y en muchas ocasiones cuando a lo mejor hemos estado en entrevistas sí que nos dicen, nos hacen preguntas sobre lo que es la cara oculta, la tramoya de la órbita, y haber tocado algunas cuestiones pues siempre acerca a los oyentes, nos hace más falibles, pero también más humanos. Exactamente, somos personas que sangramos como vosotros. Bueno, don Jaime, un placer, un placer, y bueno, pues a ver si grabamos en breve. Grabamos el lunes, ¿verdad? Efectivamente, sí, grabamos dentro de nada, así que como tarde nos veremos o nos oiremos, iba a decir nos oleremos, el lunes. Un saludote. Venga, un abrazo, tío. Seguimos aquí en la órbita de Endor. Y me imagino que ya os habréis percatado por algunas cosas que se han dicho hasta este punto del programa que, bueno, que las fechas están un poquito desfasadas, ¿no? De hecho, hemos dado alguna información sobre materiales que estaban próximos a grabarse y que ya vosotros habéis escuchado. Vale, algunas cosas sí que han quedado para el futuro, pero bueno, esto se empezó a grabar a mediados de noviembre. Este programa en concreto lo estamos grabando entre huecos, ¿no? Porque... No va a grabarse del tirón. Y no sé si este bloque, digamos, ya va a ser el definitivo o no, porque es muy posible que no entre todo. Yo quiero sacar este programa antes de finales de 2016. Así que si ya lo estáis escuchando reciente, en 2017, entonces es que no me han salido bien las cuentas. Pero bueno, hasta ahora, todo lo que habéis escuchado hasta ahora se grabó a mediados de noviembre. Y en estos momentos, ahora mismo, es 15 de diciembre de 2016 cuando estoy grabando esto, ¿vale? El día que se estrena Rogue One. De hecho, lo vamos a grabar. Vosotros ya seguro que ya habéis escuchado el programa de Rogue One y ya sabéis lo que ha significado para nosotros, si nos ha gustado, si no nos ha gustado o qué. Y os voy a poner un ejemplo de cómo funcionan aquí las cosas en la órbita de Endor. Voy a ir a mi grupo de WhatsApp, ¿vale? Estoy con el móvil justo ahora mismo delante. Y aquí, por cierto, grupo de WhatsApp que creó Rafa Martínez, que él es el administrador. Nos incluyó a todos porque no teníamos grupo de WhatsApp en aquel momento. Íbamos todo, o sea, casi todo lo resolvíamos por mail, por cadenas de correos. Yo dije, mira, a mí los grupos de WhatsApp me han metido en un montón y me acabo yendo porque acaban siendo un tostón y siempre, o sea, yo que no estoy todo el puto día con el móvil, de repente veo 700 mensajes y me agobia mucho. Y seguro que empezáis aquí a hablar de gilipolleces y demás. Estuve en un grupo de WhatsApp en Expediente FDM y también estaba un poquito harto. Y ahora no estoy por la labor. Y al día siguiente empezaron aquí esto a hablar de tonterías y tal y me fui. O sea, me fui del propio grupo de WhatsApp de la órbita de Endor, aunque os cueste creerlo, preguntarle a Rafa Martínez si no es así. Y me volví a meter, venga, vale, que solamente hablamos de cosas del programa. Aún así hay mucho cachondeo aquí, se hablan de muchas tonterías, pero bueno. Después de unos cuantos mensajes en los que estamos comentando la desfachatez de meter en el EGM el asunto del podcasting, porque siendo los de prisa los que lo van a hacer, pues Podium Podcast será el podcast más escuchado de todo el mundo. En fin, estará todo falseado y toda la información que den en el EGM sobre el podcast va a ser todo mentira. Pero bueno, eso ya será. Después de que lo comentemos aquí en el grupo de WhatsApp, de repente aparece... A ver si hay algún. A ver, me estoy buscando a ver si hay alguien que proponga algún asunto sobre la siguiente grabación. La última. Vale. Dice Kurz por aquí. Dice: para que me pueda organizar, tengo que saber si se va a grabar Rogue One y cuándo. Y Martínez, Rafa Martínez, dice: yo voy a ir a verle al día 15, por la noche con Fabián González, nuestro compañero y amigo del programa. Y algún oyente más de Alicante, si queréis puedo estar en la grabación. Anthony Monfort responde, yo el 15 a las 7 y seguramente tendré disponibilidad el fin de semana para grabar. Albert, PR17, dice, yo voy el sábado, pero no estaré el domingo en casa hasta una hora muy tardía. Entonces, yo me entero de esto, me incorporo a la grabación y digo, a la grabación, no, al grupo de WhatsApp, a la conversación, y digo, grabamos el domingo 18. Yo puede que no pueda verla hasta el sábado, la hora me da igual. A lo cual Rafa Martínez me responde, pues yo el domingo estoy libre, a la hora que queráis, o que mejor le venga a Kurz. Y Kurz dice, yo tengo entrada a 3.90 para el jueves y el viernes y el sábado la volveré a ver salvo que sea un truño mayúsculo. Yo puedo grabar sábado y domingo tarde noche pero con límite hasta las 10:30 aproximadamente. Rafa Pajis dice, nosotros andamos de escapada fuera de casa, pero llegaré para verla jueves o viernes. Para grabar, como siempre, tendría que ser lo más tarde posible. Poned hora y si me necesitáis, ya llegaré en cuanto pueda. Como veis, ya aquí todo el mundo está hablando de cuándo va a poder ver, si va a haber disponibilidad o no, pero todavía no tenemos fecha de grabación. Se incorpora Gizorso, dice, yo no podré verla hasta el lunes. Trabajo todos los días de 8 a 24 horas. Madre mía, Gizorso, qué estrés me provocas. Así que no podré estar en la grabación ni la habré visto aún el domingo. Llego yo y digo, vale, si Kurz corta a las 10:30 y algunos podéis más tarde que pronto, ¿qué os parece empezar a las 8 horas de la tarde, 20 horas, y los que tengan que irse sean reemplazados por los que vengan después? Seguro que hay un margen en el que estaremos todos a la vez. Lo que no quiero es hacer dos sesiones ni dos especiales. Jaime Angulo dice, a mí me vale. Antonio Monfort, yo el domingo tarde y noche disponibilidad total, así que me amoldo a lo que haya. Martínez dice, yo también, aunque si puedo escoger, prefiero tarde. Más que nada por escuchar en primicia la opinión de Kurz. Pajis, por mí ok. Alcon Maltés se incorpora y dice, no llegaré a verla a tiempo. No obstante, no me parece que vaya a defraudar. Y yo ya llego y digo, bueno. Vale, somos Kurz, Angulo, Martínez, Monfort, Pajis y yo. Pues chicos, cupo cerrado. Es lo que hay. ¿Confirmáis que es así? Sois los citados y quedamos domingo a las 8. Antonio Monfort, amén. Jaime Angulo, confirmado. Martínez, presente. Y luego ya Kurz pues empieza, bueno, esto sigue y sigue, el camino sigue y sigue sin parar, y Alcón Maltés se pone aquí a ponernos fotos de un de un Belén navideño con figuritas de Star Wars. Y se habla por aquí de Amazon Prime Video y chorradas así. Pero bueno, sobre el tema de la grabación, como veis, así es como funciona. Os he puesto solamente este ejemplo para que os deis cuenta de que en muchas ocasiones se proponen los temas, se dice sí, no, quién está presente, y la hora se va concretando y poco a poco, a base de mensajitos de WhatsApp, se estructura los que van a estar presentes en un tema concreto, el día que se va a grabar y la hora. Y entre todos alcanzamos un acuerdo. Así de simple y así de... Claro, para este tema que es Star Wars Rogue One, pues somos unos cuantos, somos bastantes, ¿no? No vamos... A lo mejor empezamos el programa siendo unos cuantos y luego acabamos siendo luego otros después. Como no lo hemos grabado en este punto en el que os estoy hablando directamente a vosotros, aunque ya hayáis escuchado ese programa seguramente, pues no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Pero así es como surgen las cosas. Este es el ejemplo en vivo. Hoy es 15 de diciembre de 2016, no tenemos ni idea de lo que nos vamos a encontrar. Pero ya tenemos grabación para este domingo. Para mí, en este punto del espacio-tiempo, quedan todavía 3 días para la grabación. Pero yo la voy a ver hoy jueves y luego el sábado otra vez. Tengo ya las entradas sacadas para ambas sesiones. Voy con unas personas en una sesión y... para la otra sesión con otras personas, porque verla 2 veces antes de la grabación siempre viene bien. Así es como funciona. Para otras cosas de menor calado, por decirlo de algún modo, sí es verdad que a lo mejor no se apunta tanta gente. En muchas ocasiones, la mayor parte de las veces, se propone un tema y se apunta a uno solo, por ejemplo, y luego pues a lo mejor casi el día antes de ponernos a grabar puede que se incorpore otro, en función también del tema que se elija. Si es un asunto que tiene demasiado peso, por ejemplo, pongamos el ejemplo de un super monográfico como el del tiburón, por ejemplo, por poneros un ejemplo, como las cosas se van haciendo tan a largo plazo, porque estas cosas se proponen muchos meses antes de que se hagan, pues entonces da tiempo para que se apunte más gente. No es lo mismo un especial del Resplandor que se apalabra meses antes de que acordemos fechas para la primera sesión de grabación, como lo de Rogue One. Lo de Rogue One tiene que grabarse en un momento concreto porque la actualidad manda. Solamente hay un posible día de grabación, uno de entre este fin de semana, porque si no ya, pues bueno, pues la película ya se ha estrenado y nos vamos de fechas. No es que estemos obligados a ceñirnos a la actualidad, podemos retrasarnos una semana o dos, muchos podcasts lo hacen y no pasa nada. Y yo creo que el programa se descargaría igual 2 semanas después que unos pocos días después del estreno de la peli. Pero nos gusta ser así, somos unos ansias y trabajamos así, estamos acostumbrados a esta disciplina y tampoco es que nos cueste mucho, así que bueno, si es lo que nos sale y acabamos de ver la peli, lo que nos apetece es hablar sobre ella, ¿para qué nos vamos a retrasar? ¡Qué tontería! Hay otras muchas veces que los temas salen un poquito así sueltos, pero bueno, todo va en función de cómo funcione. Y prácticamente el grupo de WhatsApp es casi todo lo que usamos. Yo de vez en cuando tengo que mandar algún mensajito concreto o hay algún tema que merezca ser matizado, no lo escribo en WhatsApp, sino que escribo un mail y se lo mando a todos los miembros del equipo para que lo lean tranquilamente y ya pues, digamos, resolvemos ese asunto. Sobre todo cuando hay que profundizar mucho y cuando el tema es muy muy serio, ya no usamos el grupo de WhatsApp, sino que utilizamos los mails. Y así es como funcionamos. Así de simple, así de llanamente. Algunas veces, si tengo que hablar con una sola persona, tiro de teléfono. Pero cuando son cosas que hay que apalabrar entre tantos, si somos tantos, que es complicado organizarse de cualquier otra forma. Si todos trabajáramos para esto fuera una empresa y tuviéramos una oficina y todos los días nos viéramos de 8 a 5, pues nos meteríamos en un despacho y lo apalabraríamos ahí. Pero no estamos en esa tesitura. Así es como salen los temas. Así es como nos organizamos nosotros. Luego puede que haya algún contratiempo. Aquí, como siempre, el asunto de la disponibilidad pues es un problema. Yo además tengo turnos cambiantes, algunos otros compañeros del equipo también, con lo cual es difícil coincidir con algunos. Algunas personas, por cuestiones de responsabilidades familiares, pues solamente pueden grabar a partir de una hora concreta. Algunos otros compañeros, como por ejemplo Abraham, pues más que responsabilidades familiares son responsabilidades laborales. Y en fin, digamos que el asunto de la disponibilidad hace que las horas no siempre sean las mismas. A mí me gusta grabar todos los domingos algo. Pero sí es verdad que la hora es cambiante. Y en función de con quién me vaya a reunir y con quién vaya a grabar, a veces grabamos a las 5 de la tarde o a las 10 de la noche. Todo va en función de los horarios de cada uno. Y hay veces que, como esto va en diferentes sesiones, acordamos grabar un día una hora, y si el tema requiere más de una hora, ya quedamos para grabar al día siguiente otra hora. O si, en el caso de los domingos, pues meternos un atracón de grabar y estamos 4 horas ahí hablando sin parar. Bien, así es como funcionan las cosas aquí en la órbita de Endor de cara a la elección de temas y a la hora de organizarnos nosotros para la sesión. Sin embargo, cuando llega el momento de la sesión y cuando llega el momento de conectar y llega el momento de grabar, a veces nos encontramos con cosas extrañas. Pasa de todo a veces. Os voy a poner un simple ejemplo, porque a mí me gusta empezar a grabar ya. En cuanto estoy llamando a la gente por Skype, ya estoy grabando. Y luego ya, obviamente, luego ese trozo ya sí que lo quito. Aunque algunas cosas son aprovechables para esa sección que es Metapodcast. Muchas veces antes de empezar a grabar, ya empieza a haber contratiempos. Cambios de configuración de Skype, que suele ser algo muy habitual, el puñetero Skype de las narices. Y en muchas ocasiones ocurren cosas como cuando el otro día quedo con Antonio Monfort, a quien vais a escuchar a continuación. Además, voy a dejar el audio hasta que ya nos ponemos casi a grabar, porque hay una anécdota después impresionante, porque yo venía con la idea de que íbamos a grabar una cosa y de repente digo, ¿cómo? Bien, os dejo este pequeño audio. Es una demostración genuina y auténtica de cómo a veces, cuando empieza la sesión de grabación, pues pasan cosas que son inesperadas. Buenas. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Conecta el micrófono bueno? ¿No está puesto? No. Está puesto el... Seguramente el micrófono Warrindongo, ¿qué es? ¿Un portátil? Si está puesto el micrófono malo, sí, porque los auriculares no está puesto. Un segundo, a ver. Aquí todo bien con el Skype. A ver. Joder, aparte que suenan los extraterrestres de fondo, tío. Es raro, no me detecta. Pero los extraterrestres de señales, la peli. Se bajó, luego no suena. Sí, tío, da hasta mal ruido ahí. Joder, ¿qué es eso? Son psicofonías del infierno. ¿Y por qué no me detecta el micro? Este es la... Ahora. Hombre, hostia. Chaval. Ha cambiado, ¿no? Sí. Vale. Suenas, es que no sé, suenas no a hombre ya. No me detectaba el otro micro. Bueno, maravillas de la Skype. No, pero tío, o sea, no, es que no sé qué sonaba de fondo, tío, pero daba mal rollete, tío. Eran señales del espacio, pero de la dimensión oscura, tío, algo así. No lo sé, tío, no lo sé. A veces ocurren cosas muy raras con estas conexiones. A veces, ha habido veces que se acopla, ahora no la utilizo, pero a veces acopla la cámara. Y suena como un martilleo constante que oyen todos los demás, menos yo. Y es impresionante porque dices, todos están quejando con un ruido muy raro y tú no sabes de qué va eso. Pero cuando por fin lo averiguas dices, coño, ¿pero qué es eso que ha pasado? Y sí, ya ves tú. Una especie de martilleo rarísimo. Y ahora pues no sé lo que dirías. Este micrófono del ordenador nunca lo he utilizado, así que... En fin, nada. Bueno, bien. Bueno, antes de nada, ¿tú el jueves tienes algo que hacer? ¿Este jueves? A estas horas, más o menos. A ver... Sí que tenía algo. Espera que repase a ver mentalmente qué tenía por la tarde. Si no puede ser, pues nada, pero bueno. ¿Qué tienes en mente? Para volver a... a grabar y seguimos con esto y a ver si nos lo quitamos cuanto antes. Melor. ¿Seguimos con qué? Con Stargate. Ah, con Stargate. Wow. Hombre, para el jueves no lo veo mucho, porque el jueves lo de Stargate es un ratito bueno. Yo lo dejaría para la semana que viene, porque es el bloque de SG-1 es un ratito bastante potente. Entonces, así por la tarde, el jueves no lo veo, porque sí que a lo mejor forzando la máquina podía sacarte una hora o una cosa así, pero para Stargate prefiero tener algo que no tenga horizontes por delante. O sea, buscar una tarde que la tenga más despejada para Stargate. Al menos para el bloque de SG-1. Como lo veas. Como lo veas. Uh-huh. Bueno, para el bloque de SG-1, pero entonces ¿hoy qué grabamos? Hoy grabamos V, ¿te acuerdas? Hostia, V, tío, nada. Hostia. Vale. Ahora aclaro. Venía totalmente convencido de que grabamos Stargate, ¿eh? ¿Ah, sí? Te puse ahí en el WhatsApp lo de los lagartos alienígenas. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Que estoy a mil. Entonces que todos tenemos cosas en la cabeza, que sí, que es normal. Claro, y como no, tenía eso, como tenía eso pendiente. Dime. El bloque de SG-1, pues se prevé que será largo, o al menos es mucha información que también quería preparar un poco y tal. Te dije, la semana que viene grabamos alguna cosita así más cortita, más de estar por casa y tal, y tú elegiste lo de V. Y uh-huh. Ya para la semana que viene el SG-1. Entonces, pues eso. Esa es un poco la idea. Como yo suelo tener la costumbre de empezar a grabar desde que me conecto, y lo grabo todo antes, durante y después de la grabación, salvo los instantes en los que guardo el archivo para no perderlo por accidente, que es algo así como la acción de positivar, ¿no? De la filmación en celuloide, ¿no? De tiempos antiguos. Ahora, en este programa tan particular, os puedo poner unas muestras de lo que puede ocurrir cuando algún compañero tiene problemas de conexión que los demás no sufren. Cuando en su día hicimos una videoteca al ODE de El Protegido, hace ya tiempo de esto, ¿eh? La película de Harrison Ford y la de Tommy Lee Jones, teníamos el día fino con Skype. Empezó la cosa mal primero con Rafa Pajis. Luego fue Luis Martínez Vallés el que empezó a sufrir problemillas, mientras Antonio Monfort y yo pues estábamos en otra dimensión de Internet, por decirlo así, lo cual se acabó solucionando solo por arte de magia, que esto también ocurre, aunque no siempre. Lo vamos a escuchar. Pajis, ¿no me oyes? Adiós. Pues a él se le oía. ¿Habéis oído, Antonio? Sí, no hay ningún problema. Bien. ¡Qué susto! Contigo no hay problemas. Es el Tito Rafa. Rafa, ¿no me oyes? A ver, ahora te oigo, Antonio. Asqueroso. ¿Me oyes? Sí, os oigo por fin. Vale. Bien. Ahora, dejadme que me aclare aquí un poco, que tengo un video. Oye, ¿os ha dado tiempo a repasar la segunda parte? Bueno, el spin-off ese o lo que fuera. Sí, yo lo vi el otro día, sí. Yo es que lo vi en su momento, no, me pareció muy floja la peli, y no me apetecía volverla a ver, lo digo porque luego, hombre, no le vamos a dedicar mucho tiempo, pero habrá que comentarla así un poquito por encima. Antonio, empiezas a hablar, te digo dos frases y luego se me queda esto conectado, pero no te digo más, tío, no sé si me pasa a mí solo. No, yo lo digo bien, ¿eh? Así. Yo lo digo bien también. Bueno, hola. Que no os he dicho nada, o si os lo he dicho, como no me oíais o no os oía yo, no os he servido de nada. Así que hola, besitos a todos y esas cosas. Nos damos por besuqueados. Muy bien. Oye, Luis, haz una cosa, ¿no estarás descargándote algo por ahí, raro? No, que va, tengo todo desconectado. Pero tú, por ejemplo, habla tú, Monfort. Tú, Luis, dime si escuchas todo lo que dice Monfort. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Probando, pruebas de sonido inevitables para hacer un podcast que nunca sabe uno qué decir en ahora, estas cosas. Ahora he oído todo. Ya ves qué bien. Pues ya está, solucionado. Ahora he oído todo, sí. A lo mejor sí que hay un poco de retardo, me da a mí la sensación, tengo la espina esa, porque, mira, voy a terminar la frase y en cuanto acabe, Luis, dices, ¡ya! ¡Ya! Hostia, chaval, este retraso es muy grande, ¿no? Vale. He tardado 2 segundos más, ¿sí? Esto pinta bien hoy, sí. A lo mejor es que no te lo esperabas, el ya, ¿no? No, que yo creo que ahora ya va bien, fíjate, no sé qué ha pasado, pero que ya vale. Os oigo bien a todos, os he oído hablar todo el rato, así que yo creo que no va a haber problema. Pero Rafa, ¿qué estás? Rafa, ¿qué estás haciendo? ¿Te estás pegando con el manco o qué? Estoy recolocándome los cables aquí, pero lo silencio, no os preocupéis. Vaya ruidera ha montado Rafa, no sé si es cosa mía o... Parecía que estabas con un manco ahí pegándote, tío. Con el brazo, directamente. Pero os voy a ser sincero, hubo veces en que los problemas de conexión impidieron la grabación, así de simple. No se pudo grabar, se tuvo que posponer. Y en otros casos, lo que ocurrió es que todo empezó de repente a ir mal y tuvimos que cortar, aunque ya habíamos grabado algunas cosillas que se podían salvar. Aunque luego al día siguiente comentáramos la jugada, como vamos a escuchar ahora mismo. En la segunda sesión o tercera de grabación de nuestros especiales de Expediente X, con Rafa Pagis en un estado de salud muy, muy perjudicado y nuestro milenario amigo Santi Camacho, pues ocurrió lo que vais a escuchar ahora. Es un fragmento de Metapodcast puro, bastante sugerente, ya de paso, porque hablamos un poquito de la radio, por eso voy a dejarlo, que se extienda un poquito más, sobre la radio convencional, la radio de emisora, de Onda Arciana, en comparación con lo que es el podcast puro. Vamos de un tema a otro. Y así pues escucháis no solamente lo que os estoy comentando, sino algunos detallitos que salieron en la conversación que creo que son sugerentes. ¿Rafa? Hola, hola. Uf. ¿Me oyes? ¿Sigues igual que ayer o...? Estoy algo mejor. Ah, estoy, mira, algo mejor. No tiro cohetes, pero no soy lo que era ayer, que era un despojo. Hoy estoy más cerca ya de ser yo. Vale, vale. No os lo he contagiado, ¿verdad? No, ni al ordenador siquiera. Bueno, oye, el tuyo ayer aún, ¿eh? Con el ruido ese que te despedimos, madre mía. Yo aquí no oía nada, o sea, es una cosa bárbara. Bueno, luego... pero no has dado con la clave, ¿no? No sabes de qué iba la cosa, ¿o sí? Pero si es que luego estuvimos una hora y se le escuchó bien todo el tiempo, si es que no sé. Son momentos, sí, luego momentos... nos quedamos aquí de charla y... Luego que tengo links. Son bien. Los momentos puntuales de estos de Skype. Es que Skype es muy traidor. Perdón, ya estoy tosiendo. Por eso era lo que te decía, Santi, de no sé Iker si se la quiere jugar cuando haga el programa por Skype, porque si yo pongo música que molaría estar aquí hablando de Expediente X y poner musiquita que nos ambientara y tal, pero a nada que tenemos algún fallo y hay que cortar, es una mierda, porque luego cómo enlazas eso, claro. Se nota el tajo muchísimo. Y, pues, y el problemilla ese que tuvimos ayer, este que tú decías, Santi, que Rafa, que no sé qué, que no has visto el último episodio, así que sí que la vas a ver, porque no sé qué. Eso ya está quitado, está editado y ha quedado, vamos, es que no hay ni rastro del fallo. Pero si lo hacemos con música, pues se notará. Claro, son las cosas. Si es que la radio en emisora es como el teatro, pero el podcast es más como la televisión. Está todo más medido, sí. Pero te digo una cosa, lo de... Yo que he hecho las dos cosas, donde esté trabajar sin red, que se quite todo lo demás, ¿eh? Yo no he hecho tanta radio. Yo he hecho radio también y chico, bueno, Rafa aquí no sabe de lo que estamos hablando, pero, o sea, eso de... Es que parece una frase manida, así... Pero lo de la magia del directo, o sea, es que se nota, tío. Bueno, yo he trabajado en una tele, ¿eh? Yo también, a mí también me han pasado muchas cosas raras en los directos. Es que... Muy gordas. Yo tenía un compañero que entraba a trabajar fumado, perdido y drogado y se ha llegado a caer de la silla en un directo y oírse en el estudio y cosas. O sea, me lo he pasado muy bien en los directos, ¿eh? De televisión. Pero bueno, es otra historia. Pero sí, todo el mundo habla de la magia del directo y tal. Lo que es de verdad, es que te da un subidón muy guapo. O sea, las cosas como son. Sí, no, y ese hormigueo del estómago es que no se te quita ya hasta que acabas. Yo no tengo tanta... Siempre he sido colaborador. Yo nunca he dirigido un programa de radio. O sea, no sé lo que es. Pero bueno, que sé que me molaría hacerlo, pero bueno. Como decía, que pues anda que a mí. Bueno, aún nos queda para jubilaros, no os preocupéis. Todo llegará. Bueno, pero tú, Santi, tú, no una temporada, pero sí has dirigido Millennium 3, o sea... Sí, o sea, a ver, pero que eso, o sea, de pasar de ser colaborador a que de repente te ponen a los mandos de... así, en frío, pa... del que sabes que es el programa más escuchado, me has descargado por lo menos en habla española, dices, joder. El primero mío lo tengo grabado y, me, joder, digo, si te tiembla la voz, Jesús, cabrón. Claro que me temblaba. Estaba escuchando este fragmento y me estaba acordando del bol de chuches, de gominolas. Había tronquitos de fresa y nata, dulces de estos, chuches malignos. Y Santi Camacho se delató a sí mismo como uno de los míos, de estos que no paramos de comer lo que no debemos. No perdonó el tío ni un triste osito de limón, que son asquerosos. Bien, pero normalmente no me gusta comer cuando grabo, ni me gusta que nadie lo haga. De hecho, suelo quitar los podcasts donde se escuchan este tipo de cosas porque... oír a un contertulio exponer un argumento mientras está comiendo lo que sea, me destruye por completo. Me parece vomitivo. Y como oyente, pues este tipo de cosas no las perdono. Yo como oyente, ¿vale? Yo escucho lo que me da la gana y en cuanto empiezan a sonar este tipo de cosas, o sea, aunque el tema me interese, de verdad, en serio, es que lo tengo que quitar. Y en Lode no es la costumbre, aunque cuando tenemos a un compañero que está exponiendo durante minutos y minutos, como ocurrió en ese programa con Pajis, que no paraba aquí de hablar, y Santi y yo poniéndonos tibios aquí de chuches, lo mismo, pues eso, algún ententempié rápido, pues vale, se puede perdonar. Pero esto de estar comiendo por costumbre no nos hace gracia. Ahora bien, así, ya que estamos confesando cosas, cuando grabamos muy de noche o directamente de madrugada, a mí me gusta tomarme un buen copazo mientras grabo. No os voy a engañar, no estoy aquí para engañaros. Un Jameson con Coca-Cola, pero bien cargado, en vaso grande y, bueno, no, solamente cuando grabo en esas horas, claro. Si grabo por las mañanas ya soy más de té, un rooibos, generalmente. Y por las tardes, pues depende del día. Pero últimamente sobre todo agua, que es lo mejor y no te empalaga la boca ni te afecta negativamente. He tardado en aceptar las costumbres sanas y tradicionales, pero bueno, ahora ya... Y además ahora mismo fíjate que aquí tengo el agua, aquí a mi derecha, ni Coca-Cola ni nada. Y no siempre soy de beber alcohol, ¿no? Cuando se graba por las noches o de madrugada. Pero oye, a veces, pues sí. Y no soy el único, porque entre bloque y bloque del programa, en esos intermedios, ¿no? que suele haber en los especiales o los dossiers, a veces pasan cosas con los compañeros. Y yo como director, pues no soy capaz de poner ningún tipo ni de orden, ni a veces me veo capacitado para controlar nada. Os pongo el siguiente para que escuchéis y me digáis si esto es normal que ocurra entre pausas, en mitad de un monográfico en teoría serio. Que luego dicen que yo soy un poquito dictatorial, lo cual es mentira. Siempre me atribuyen este tipo de cosas, pero soy un director muy, muy, muy flexible. Pero realmente, ¿pensáis que con colaboradores de este calibre no debería ser yo un poquito más nazi? Escuchad, por favor. A mí ese, en las JPOT es el único sitio que me ha venido una morena muy guapa y me ha regalado un condón. O sea, vosotros si no queréis venir... Cuentas mucho esa anécdota, ¿sí? ¿Sí? Es que es verdad, es para fliparlo. Se ve que luego era promoción de su podcast, pero da igual, pasó. Joder, eso es lo importante, tío. De todas formas, repartir condones son tácticas agresivas de publicidad podcastil, no sé. Ahora que están de moda, nosotros tendremos que repartir copas menstruales, a ver. ¡Hostia! Oye, macho, hoy te has levantado, pero ¿qué? ¿Te imaginas con el logo de la órbita de Endo? El podcast que está donde tiene que estar. Hostia, pero con el logo, claro, el logo tendría que ser los soldados de imperiales de... No, hombre, no. ¿Cómo se llamaban los...? De mí de los de Darkseid. No, joder, los soldados estos que guardan a Palpatine, los que revisan. La Guardia Imperial, sí, que van de rojo. Obviamente, por eso ese tendría que ser el logo. La órbita de Endor, en el mejor sitio, en el peor momento. Yo lo veo. Hostia puta. Más allá de la ciencia ficción. Y luego mucho más allá. Mucho más allá. Y Runa con su espada gritando en plan Berserker. ¡Va a correr la sangre! Runa está pensando, estos son gilipollas, qué colaboradores de mierda tengo. Voy a llamar a Arturo. Ay, con el turco. Qué risa, coño. Con lo otro me la habéis jugado, pero esto sabéis que lo estoy grabando, ¿no? Lo he estado pensando, digo, madre de Dios. Hola, otra cosa que no pueden escuchar en casa, venga. En una T de cromo, que son las del 83. Madre de Dios. Bueno, en fin. Vamos a seguir, si puede ser. 5 minutos para que coja agua, que estoy aquí acalorado. Venga, venga. No me extraña. No me... Sí, para que cojas agua, échatela por encima. Ay. Venga, por Dios. Ay, ahora me duele todo. Estoy muy gordo para esto, joder. Oye, ¿qué te iba a decir, Antonio? ¿Escuchaste lo de la matanza caníbal de los garrulos disérgicos? No, la tengo descargada. Bueno, pero vamos a ponernos serios. Un poquito, aunque sea. Editar. Los problemas técnicos se solucionan en postpo, ¿no? Como se suele decir. Durante el montaje del programa, en edición. Y no hay nada que la edición no pueda, por lo menos en el peor de los casos, disimular. Maquillar. Hay veces que los fallitos pueden incluso no molestar si los dejas tal cual. Pero cuando hay que cortar, pues se corta y se pega el bloque siguiente o se hace lo que sea. A veces, realmente se puede hacer auténtica magia con la edición. Con una entrevista en audio, vamos a suponer, ¿vale? Que tenemos ese material. Yo creo que sería capaz de hacer a Messi merengue y a Cristiano culé. Aprovechando sus declaraciones en los medios. A base de cortar y pegar. De editar esto y aquello. Se puede conseguir hasta que parezca que Trueba jure que moriría por España mientras filma sin subvención una peli de superhéroes. O sea, dadme material y yo lo tergiverso como pueda. En serio, milagros no, pero se pueden hacer muchos apaños. En ocasiones de una conversación de unos pocos minutos, puede haber material suficiente para ampliar una idea simple hasta convertirla en una compleja. En un principio, cuando tuvimos en la órbita, hace ya unos años, al actor Pepe Mediavilla, la voz de Morgan Freeman en castellano, o de Gandalf, le pedimos el favor de que nos grabara unas locuciones en plan Señor de los Anillos. Bien. En principio la cuña iba a ser muy breve, muy corta, no más de 60 segundos, con una locución muy concisa, muy concreta, muy seria también. Y se acercaba bastante a esto que vais a escuchar ahora. La idea original de la cuña que yo tenía en la cabeza entonces es esto que os pongo a continuación. Lo que yo ideé era casi esto que vais a escuchar. Es inédito, aunque os suene de mucho, pero esto era lo que estaba en el borrador, por decirlo así. Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits, ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Thank you. está mal, pero suena todo demasiado insigne, ¿no? Demasiado sobrio. Es una cuña convencional. Y la cuña, que finalmente sí se lleva oyendo largo tiempo aquí en Endor, no es esta que acabáis de escuchar, porque como yo grabé un bloque mucho más grande de la conversación mientras le daba instrucciones a Pepe, igual que siempre hago por aquí, pude extraer de sus reacciones y de partes de su conversación conmigo, pude extraer, como digo, ademanes, expresiones que luego pude meter en una cuña mucho más amplia de un minuto y 20 segundos aproximadamente, con una idea que luego se me ocurrió a posteriori sobre un hobbit periodista de voz pitufada que interactuaba con un Gandalf así muy campechano, que sonaba mucho más coloquial que en las películas y con un realismo totalmente urbano. Ahora, cuando se ponía aquí soberbio, pues hablaba como el Gandalf de las películas, la cuña que llevamos años poniendo en este podcast y que es esta que vais a volver a escuchar una vez más. Hola, oyentes de Radio Hobbitón, soy Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Hoy estamos en el cumpleaños de Bilbo Bolsón y aquí hay un ambientazo tremendo. Cerveza, tapita, soltera joven. Ahí va, que ahí llega Gandalf. ¡Señor Gandalf! ¡Gandalf el Gris! ¡Gandalf! Ha llegado usted al evento un poco tarde, ¿no? Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits. Vaya por Dios. Ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Soy reportero de Radio Hobbitón y le quería preguntar si... Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. ¿La Órbita de Endor? Ese no lo emitimos nosotros. ¿Y le gusta mucho a usted La Órbita de Endor? De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Joder, pues eso ya es decir mucho, no sé yo, lo mismo exagera usted un poco, ¿no? ¿Algún 10? No se ponga así, que era bromita. Bromita Hobbit, que decimos por aquí. ¿Le puedo decir algo, señor Gandalf? Bueno, a ver. Yo no es que escuche muchos programas de fantasía y ciencia ficción, pero... No, pero yo últimamente es que tampoco. Ya, pero con eso que me ha dicho de la hierba, vamos, que no me acaba de convencer usted con la órbita esa, ¿eh? ¡Ay! Mire, si tiene usted algo que decir a nuestros oyentes de Radio Hobbitón, adelante. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Gandalf el Gris, señores, es todo desde el cumpleaños de Bilbo para Radio Hobbitón. Lenny Bras Pontetieso de Casadura, el reportero más jaranero de la comarca. Bueno, pero aparte de la parte locutada ex profeso por Mediavilla, pude aprovechar más partes de un extracto de grabación. Con esto de grabarlo todo, desde que me pongo, pues a veces se consiguen cosillas jugosas, ¿no? Ahora os voy a poner una pequeña parte. En realidad, aparte de nuestra cuña para Lode, Pepe había acordado con nosotros grabar unas líneas para un speech de la guarida del Sith, de Asier Huarte, que no había podido grabar. Por ello, ahora vais a escuchar el momento exacto en que se grabó la base de nuestra cuña y parte de las líneas de la del podcast de Asier en la parte final. Pero vais a escuchar, entre medias, algunos momentos en este audio, que os pongo a continuación, algunas reacciones naturales suyas que luego fueron incorporadas a nuestra cuña para que la interacción posterior con el hobbit periodista pitufado sonaran totalmente guionizadas sin haberlo estado previamente. Atentos ahora, que seguro que os suenan algunas cosillas. Al loro, ¿eh? Un mago nunca llega tarde, amigos. Me cago en 10. Perdón, amigos. Iba a decir amigo. Vuelve. Venga, otra vez. Un mago nunca llega tarde, amigos hobbits, ni pronto. Llega justo cuando tiene que llegar. Y un mago solo escucha programas de gran calidad, como La Órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción. De la mejor hierba de la comarca puede compararse. Os lo dice Gandalf. Hay que escuchar La Órbita de Endor. No me seáis insensatos. Estupendo. Madre mía, es que me emociono y todo. Sí, sí, pero supongo que esto no saldrá en algún lado con publicidad, ¿no? No, esto no tiene nada que ver con eso. Hombre, vamos a ver, nosotros no ganamos ni un chavo por el programa. No, pero yo últimamente es que tampoco. He estado en Toledo dando una conferencia y pues muy bien, la conferencia muy bonita. ¿Qué me dices? Pero nada más. O sea que ya Bueno, venga, vamos a grabar. Y yo, Gandalf el Gris, os pido que os unáis, uniros por... ¡Ay! Nah, luego se edita, luego con que grabes la última frase, ya. Luego lo pegamos nosotros. Vale. Hombre, esto yo es que esto me parece que ya lo grabó él, ¿eh? Lo que pasa que como no tenía la mesa de mezclas que yo tengo ahora, pues no debió grabarse muy bien porque él me ha dicho que se escuchaba un poco mal y tal. Pero me parece que esto tú ya lo grabaste, ¿no? ¿No te suena todo esto? No, me acuerdo. Hay un trocito ahora. ¿Grabamos? Como veis, algún exabrupto que otro, que de ningún modo estaba pensado para que formara parte de la cuña, acabó allí. Bueno, es solo una muestra de lo que se puede hacer en edición. Con un poco de imaginación se pueden hacer virguerías con un programa de edición. Ya os dije que yo usaba la acústica. Con lo que hay que tener mucho ojo, amigos, es con los volúmenes. Yo tengo bucles enteros de 40 o 50 minutos, muy monocordes todos ellos, con ambientes de terror o espaciales, aventureros, épicos, de fantasía, que ya puedo aplicar directamente a programas que puedan aprovechar esas atmósferas, ¿no? Aquí todo tiene que quedar muy ergonómico, yo ya tengo unas dinámicas que... para que luego el tema de la edición vaya un poquito más rápido. Está muy bien poner una banda sonora de una película de la que se está hablando en el programa, pero muchas veces hay repentinas subidas de música y a veces eso despista mucho. En una película es un error que el fondo del escenario esté enfocado y el actor protagonista que está en primer plano se vea difuminado. Y en un programa la música no debe anteponerse jamás a las voces de los contertulios. Hay mucha gente por ahí que cree que es tan importante que se escuche la música como las opiniones de los compañeros del equipo, pero eso es un error. Porque las músicas son a veces muy traicioneras y lo mismo se te sube un volumen sin que te des cuenta, como que lo mismo hay una especie de giro de emotividad, ¿no?, en la banda sonora y bueno, pues todo eso de verdad es que te saca completamente de la conversación, que es lo que debes estar escuchando. Sobre todo si no estás incluyéndola en directo. Cuando yo grabo por Skype con los demás compañeros, la música siempre se pone después. Pero si no dependo de Skype, como por ejemplo ahora mismo, puedo ponerme la música que yo quiero y puedo subir o bajar. Y si subo mucho, no se me oye apenas. Y si lo bajo mucho, pues no se oye. Pero por lo menos es mejor eso a que no se oiga lo que estoy diciendo. Bueno, yo cuando grabo sin los amigos, como ahora, que era lo que he comentado antes, bueno, es que en estos momentos no estoy ni conectado a internet. Me gusta entonarme con la música. En los editoriales lo hago muy a menudo. Y tengo el control. Subo o bajo músicas a placer, sabiendo lo que está grabándose porque lo estoy escuchando en los cascos. Que, por cierto, los cascos no lo he dicho, no he dicho antes nada mientras presentaba el equipo, pero bueno, los cascos son también AKG, ¿no?, como el micrófono principal. Ahí queda el dato. Pero cuando grabo con los amigos y con lo juguetón que es Skype y lo traicioneras que son las conexiones, como ya os podéis figurar, pues la música se incorpora después. Y ya aprovecho, ahora que hablamos de música, para comentar un detallito, ¿no?, de la órbita de Endor. ¿Por qué no usamos músicas con derechos de autor? ¿Por qué no ponemos bandas sonoras? ¿Por qué siempre tiramos de licencias Creative Commons? Pues para curarnos en salud. Y para que esto se pueda volver a subir en cualquier momento a internet sin problemas. Para que yo pueda dormir tranquilo. Puede que dentro de 15 años queramos subir todos estos programas, alojarlos, ¿no?, en una nueva plataforma súper potente que de repente aparece, ¿no?, dentro de unos años, y en donde a lo mejor se puede tener problemas si vulneras derechos de autor. Y yo quiero que este material que estamos ofreciendo esté disponible hoy o se pueda subir de nuevo a cualquier canal dentro de los años que sean y que siempre sea legal. Mucha gente confía en iVoox y... En fin, y que este acuerdo que tienen con Sky dure para siempre. Pero en internet nunca se sabe. Y han caído torres muy, muy altas. Mucho más altas que iVoox, ¿no? Muchos se pensaron que MegaUpload iba a durar toda la vida, que MySpace iba a ser la red social definitiva, que Messenger nunca pasaría de moda. Ya. Pero todo puede cambiar. Y lo que hoy te ampara, mañana podría no hacerlo. O podría llegar una compañía muy fuerte, comprar iVoox y modificar todas sus filosofías, sus pilares fundamentales y adiós acuerdo con Sky. Y todos con una mano delante y otra detrás. Bueno, lo que pase, es que pueden pasar un montón de cosas. O que haya una ley gubernamental extrema dentro de unos años y lo cambie todo. Bueno, yo por si acaso prefiero que los LODES sean lo más legales que se puedan dentro de los de ciertos términos, ¿no? Y no solamente hoy, sino mañana también. Otra cosa es que me metan en la cárcel por decir lo que pienso, porque estoy aquí en LODE muy liberado. Y aquí en España, pues yo qué sé, nuestro sistema se convierte en un régimen. Y lo mismo tengo problemas, sí, con el programa, pero será por lo que yo diga, no por la música. Y lo que importa en este programa no es la música, sino lo que se dice en él. Me parece que la música es un sacrificio menor que estamos haciendo. Lo he dicho muchas veces, lo importante es el regalo, no el papel de colores con lo que lo envuelves y ese lacito dorado. Por cierto, aprovecho para decir a los que quieren alta calidad que ahora podéis tener alta calidad en el servidor de LODE en iVoox porque tenemos una cuenta premium. Lo de Archive estaba yendo fatal. Y tengo la intención de mantener esa cuenta de pago con las donaciones que hagáis a través del sistema de donaciones de iVoox. El día que se agote el fondo de PayPal, archivos ligeros para todo el mundo. Así que, ¿queréis alta calidad? Oye, pues donar un poquito, amigos. Que un poquito es mucho, jeje. Bueno, además, sobre volviendo otra vez al tema de Sky, nos dieron un aviso. No de la propia Sky, pero sí alguien de la organización, ¿vale? No hablaba en nombre de la sociedad, pero él formaba parte de la sociedad. Y de amigo a amigo me dijo que, de buen grado además, que aunque no estábamos en el punto de mira, una cosa es que te escuchen a la semana 1000 personas y otra que te escuchen 10.000. Y ya en esas estás sobrevolando zona de radar. Y como decían en la jungla de cristal, si robas 10 millones puedes desaparecer, pero si robas 1000 millones te encontrarán, ¿vale? Y las descargas te otorgan un perfil bajo o justo todo lo contrario. Es que no merece la pena, de verdad, el riesgo por maquillar mejor una obra donde lo importante es la palabra, no la música de ascensor. Dicho lo cual, amigos, como podéis imaginar, hay programas que son más difíciles de editar que otros, ¿no? No es lo mismo editar pues, el espacio salvando de la quema, que no tiene nada, que, por ejemplo, un expediente Tolkien acorde a como los hacíamos antaño, que estaban completamente dramatizados y la música se adaptaba a los momentos de narración, que eran así como muy espectaculares. Esos espacios duraban en torno a 10 o 15 minutos y yo tenía que estar una tarde entera. Horas, ¿eh? En torno a 5 horas, a lo mejor, incluso para que tuvierais 15 minutos de expediente Tolkien. Me cansé. De verdad que me cansé. Era tan, tan sumamente delicado que hubo muy pocas secciones. No sé si llegué a hacer 6 o 7 en 3 años, pero era precisamente por eso. Luego el resultado estaba bien, pero incluso mejorable, a mi juicio. Yo siempre he sido muy... Con estas cosas, la verdad es que soy muy, muy crítico, muy perfeccionista y nunca estoy del todo satisfecho. Siempre estoy ahí. En fin, pero estas ya son cosas mías que no afectan. Vamos a hacer una pequeña pausita. Voy a poner por aquí, hablando de música con licencia Creative Commons, pues voy a elegir algo aquí al azar y os lo vais a tragar porque me apetece a mí. Y luego seguimos contando cosas. Genesis, better remember this. Young MC being born and outborn this. Ride a line and I play a stadium straight in the cranium. Maybe then you get the image. Vocab stage finish, foes fail to finish. Remember the Genesis song, forget the tears they wept. Dropped the hankies and took another step beyond biters. Some say kleptomaniacs, and what a zaniac. Learn to aim the axe before you blow. The poet knows what's doing. Press the test, say AC spell going. I take the mic, I heist high. Satellite view, strategy tactics tear up the rough. They can't get enough, the rail don't bluff. I've been kicking the good stuff, assault the rhyme. Survive the barrage, mushroom explosion. If you breathe, praise God. Return to your voice, tell him I'm business. Light flashed off the mic and that started in Genesis. Genesis grows and knows what could happen. OS on them, OS slur speech while rapping. Molecular mess up, your mind's obsessed up. Fasten your belt before you get the best up. Better than before, the bass deliberate. Vex first, violence is how I deliver. Individual intellects, let them assemble it. Amongst the sanity, then I dismember it. Thoughts are lost from moments to minutes. On linguistics, learned on my spoken sentences. Reaction is right when I grab a mic. Set the stage is a cage, I'm trapped in the spotlight. The way I escape is the light of the place. Get them all involved at the start of me right away. Look them in the eye, ask how do we finish this. Going before the answer, they were part of the genesis. Remaining insane, and they drop out my name. Everlasting pain, gains rain in a soul train. See if you can dance while I do business. Light flashed off the mic and that started the genesis. Dreams constantly groping and see what I see. To think like me, unaware of the fact, but the third I sees. Genesis born in the form of a pupil, learning how to burn those with no scruples. One true way to bring a truly new day. Vanquish the blindness, then climb to the foray. Seguimos en Lode, en este programa Making Off, ¿cómo se hace? Un programa de la órbita de Endor. Si has llegado hasta aquí es que la cosa te interesa, porque si no, no veas qué latazo te estás tragando, amigo mío. Muchas de las secciones que pasan por la órbita atraviesan varias etapas. Algunas cosas a las que les doy luz verde en un principio tienen otra orientación. Recuerdo la sección Loaders, que duró una temporada completa, iba a ser otra cosa, pero al final se quedó en lo que se quedó, que estuvo muy bien. Entrevistamos a prácticamente casi todo el mundo. Esto fue en la quinta temporada. Algunos chavalitos como Jaime Angulo llegaron tarde y bueno, pues no pudieron llegar a aquello, pero recuperar esa sección pues no tiene mucho sentido. Total, ya no somos tantos y no ha habido tantos fichajes, ¿vale? A lo que voy, que en muchas ocasiones pues las secciones experimentan cambios. Le sucedió igual a la serie original de Star Trek. Hicieron un episodio piloto, no tuvo nada que ver con el siguiente episodio. El primer episodio, incluso ya oficial, con el Kirk que ya todos conocemos, pues también fue muy distinto de los siguientes. Y aquí ocurrió lo mismo con la serie homenaje Navega Zapasta, del capitán Eleuterio Mina Morales, que sufrió una modificación absoluta del episodio piloto. El capítulo cero, ¿vale? Que estáis a punto de escuchar, son solo unos minutos, ¿vale? Así que no desesperéis los que nos gustan. Pero como decía, del episodio piloto al capítulo 1 oficial hubo muchos cambios. El teniente Datos pasó a tener una voz robótica. Sí, robótica era también aquí, pero más definida, ¿no? A partir del episodio oficial que escuchasteis por primera vez en su día. Pero en este episodio tiene un tono casi irreconocible, aunque bueno, más o menos sigue siendo Datos. La base estaba ahí. Pero menos robótico, menos, no sé, incluso era un poco más humano en este episodio cero. Uno de los personajes tenía una voz que después se incorporó al señor Cops, que en este episodio cero ni siquiera aparecía, por lo que vais a escuchar la voz del señor Cops, pero no en el personaje del señor Cops, sino en un personaje secundario. Además, la idea era meterle un palo en cada entrega a una persona, o grupo, o institución real, pero teñido todo de esta ciencia ficción paródica. Luego ya eso lo quité. Aunque bueno, algún palo se ha llevado a alguna persona real en forma paródica en el último que presenté. Con respecto a este episodio cero, los que no seáis de Madrid y no sepáis nada de los cines Renoir, pues os va a sonar todo a chino. Y esa fue una buena razón para no emitir, bueno, emitir entre comillas, ya me entendéis, para no ofreceros este capítulo inédito. el primero de todos en realidad, pero que nunca vio la luz. El primer episodio oficial de Nave Gafapasta creo que quedó infinitamente mejor que este que vais a escuchar, ya con las voces ajustadas a los personajes que acompañarían al capitán Mina Morales. Ya estaba el jefe Trollo por ahí, el teniente Datos o el señor Cops. Señor Cops, que no se escribe como policías en inglés, sino como Spock, al revés. Si le das la vuelta al nombre de Spock, ¿con qué te quedas? Y la caes muda. ¿Con qué te quedas? Pues con el señor Cops, no sabes. En fin, es solo una demostración de cómo nos gusta innovar, cómo nos gusta probar cosas nuevas, experimentar, y a veces las cosas funcionan y otras veces no tanto. Y algunas cosas pues se quedan ahí en el archivo, en el cajón desastre, y tenemos la oportunidad de recuperarlas en programas especiales como este. Así que el episodio inédito, que no canónico, porque esto no es canon, de Nave Gafapasta. En una galaxia muy lejana, la nave Gafapasta está surcando el espacio con el capitán Eleuterio Mina Morales. Capitán Mina Morales, Capitán Mina Morales, hemos llegado al planeta Renoir. Este sistema a usted le gustaba mucho. Es una mierda, quiero que lo destruyan. Nunca me gustó en realidad. En pantalla contacto con el rey del planeta. Jeje, soy aquí el rey del planeta Renoir. Usted venía mucho por aquí, ¿qué viene? ¿Otra vez a pasar unas vacaciones? No vengo a pasar ningunas vacaciones, vengo a destruirles. En realidad nunca me gustaron. Pero usted estaba muy contento en nuestro planeta. No, además los subtítulos hacían que la imagen se veía muy mal. Y el recuadrado que tenían las películas es fatal, ¿eh? Para lo que valían un montón, qué incómodos son los asientos, qué sala más mierda. Y la película que mal se veía, de verdad, en serio, que me ha dado un asco impresionante de siempre. Pero ahora hay otros planetas donde puedo ver mis peliculitas en versión original mejor. Así que les voy a destruir, les voy a mandar un torpedo de potones, ¿o qué es esto? Protones. Bueno, también tenemos de fotones, tenemos de todo. Pues mándeselo todo. Dispáreselo todo y destrúyalo mil. Pero con un torpedo vale. Da igual, quiero que lo superdestruyan. Pero, Eleuterio, con los buenos amigos que habíamos llegado a ser usted y yo, ¿éramos gafapastas? A la mierda con usted. Además, ahora ya de mi casa no me muevo. Me veo las películas en Blu-ray, ya está. Pero Blu-ray es poco gafapasta, es un muy moderno. ¡Tontas pa' usted! Lo que pasa es que es muy complicado conseguir según qué películas que a mí me gustan. Que yo soy así de especialito. Que destruyan ya este capón, que yo no quiero seguir hablando con él. Ay, me ha encantado. Bien. Pues aquí en la nave Gafapasta, surcando el espacio, hacia ningún hombre se atreve a llegar. Nada más que yo. Molo mogollón. Las apabullantes demostraciones del capitán Mina Morales y su tripulación son realizadas por especialistas en entornos seguros. No lo intente en su casa. Tampoco lo intente en la calle. Consulte a su farmacéutico si eso. ¿Qué te ha parecido el sketch? Me ha parecido, no sé, un poco simple, ¿no? No es el humor inteligente que a mí me gusta. Bueno, tampoco es un humor decididamente estúpido. Sí que lo es. A mí me ha parecido... No sé por qué te pregunto a ti que no sabes de nada. Madre mía, la verdad es que es una mierda. Me tendrían que multar por hacer estas cosas. Tiene salidas el audio, pero bueno, a grandes rasgos es un episodio fallido. Por eso no lo incluí en la serie oficial del Capitán Mina Morales, cuya calidad es indiscutible y en HBO la quieren aunque yo no se la venda. Bueno, volviendo al desarrollo de un programa LODE, ya queda muy poco, ya estoy a punto de terminar. Cuando ya todo está editado y listo para ser sacado, pues preparo las imágenes del blog con el Photoshop. Y para luego mostrarlas en las redes sociales y escribo la descripción del programa. Y luego a subir ese archivo al servidor. Y cuando ya está, pues se anuncia el link por ahí, en las redes sociales. No soy mucho de vender. La verdad es que nunca he sido un buen vendedor de este producto. No, nunca lo he visto como una empresa ni como algo que me dé de comer. Entonces no doy mucho la lata con el programa, no estoy todo el rato vendiéndoselo. Al principio sí, pero ahora ya no. Entonces lo anuncio muy poco y sé que no soy muy insistente. Y si usara mejor las redes sociales, pues muy probablemente tendríamos más descargas. Pero es que yo estoy contento con lo que... cómo están las cosas, cómo funciona esto. Es que no pido más. Y lo cierto es que creo que la mejor publicidad que hay no es el spam que uno le haga a los demás. adrede y a mala fe, sino el boca a boca. Y en ese sentido yo estoy muy contento. La verdad es que no hay mucho más misterio, ¿verdad? Aquí no, ha sido incluso decepcionante, ¿no? Pero bueno, hago una cosa. Sobre la intrusión, en el programa de Apocalypse Now, en un momento dado, mientras estaba hablando Kurt, empezó a sonar una voz por ahí de fondo que se colaba. Ahora que hablo de Spam, era una actriz porno, sí, o algo así. Y algunos oyentes lo detectaron enseguida. Supongo que estaban muy familiarizados con el material en sí. Y se debió a que mientras el coronel Kurz hablaba, yo estaba buscando el torrent de la versión de Apocalypse Now que tenía el doblaje antiguo. El primero que se hizo para la versión comercial proyectada en salas. De hecho, lo llego a comentar en el programa, que solamente la había encontrado con el doblaje Redux, pero no se me ocurrió buscar en determinados sitios. Y mientras el coronel Kurz hablaba, me vino a la mente este detalle y me puse a buscarla, pero no la encontré. Y claro, en mejor torrent y en DivX total y todo esto, pues en fin. Te puede salir un spam muy cabrón y claro, pues se te puede colar en el programa si estás grabando. Culpa mía, por ponerme a hacer búsquedas cuando no debo. ¿Ves? Este es un consejo que alguien me tendría que haber dado en algún momento. No hagas esas cosas mientras grabas. Pero bueno, que nadie piense mal. Yo no estaba a otras cosas. Mientras el coronel me daba la chapa, ¿no? Estaba muy atento de lo que decía, de verdad. En serio, creedme. Nada, la cuestión es que sé que ni mis métodos de elaboración del programa, ni mi material, ni el resultado final satisfacen a algunos eruditos en esto del sonido. Ya sé que casi todo lo que hago es mejorable y casi todas las mecánicas de trabajo pueden ser mejores. Me consta que para algunos este programa incluso suena mal. Suena mal. Bueno, en fin. Es verdad que hay programas con mejor sonido que el nuestro, eso es indudable, pero de ahí a que tengamos mal sonido, pero sean malos o buenos, estos métodos son los míos, a los que yo me he hecho, con mi estilo. He llegado a estas dinámicas a través de la práctica, pifiándola y aprendiendo, y acertando de vez en cuando y viendo siempre la manera de seguir mejorando o de intentarlo al menos. Y claro, esta ha sido la versión del director, que es el que edita y demás. Pero claro, si luego nos ponemos a mirar, pues por ejemplo, lo que hace Abraham Gizorso con el jukebox, pues él tendrá otras opciones, otras formas, ¿no?, de hacer las cosas. No sé cómo lo hace él, me hago una idea, pero no estoy muy seguro. Porque de vez en cuando me presenta jukebox también con algunos fallos y le digo, oye Abraham, ¿qué pasa? Y no sé, me imagino que tampoco lo hará en directo y que pondrá la música después. No lo tengo muy claro este asunto. Bueno, para el asunto del podcasting, ya os digo, a los que estéis interesados en poneros delante de un micrófono en algún momento, o para los que ya lo hacéis, que no os vendan burras. Ni siquiera me las compréis a mí. Sobre todo a mí, nada. No hay ciencias exactas, ¿vale? Para esto del podcast no hay ciencias exactas. Esto está más cerca de la teoría de campos cuánticos que de la relatividad especial. Y ahora los que no leéis mucho de física diréis, ya está el listillo. Pero creedme cuando os digo que lo que es bueno, práctico y ergonómico para un podcaster, para otro, pues puede ser un sistema farragoso y poco recomendable. Buscad vuestros propios caminos y encontrad pues la senda que lo haga todo fácil, rápido y divertido. Y si solamente sois oyentes, pues nada, a lo vuestro. Esta semana quería abriros la puerta de nuestra casa, que echaréis un ojo al interior de la misma, a lo que normalmente no se dice, no se conoce, no se escucha aquí y probablemente no se tiene en cuenta cuando se oye un programa de la órbita de Endor. No sé si vuestra visión de nosotros de repente se haya podido ver modificada de alguna manera, no lo sé, pero siempre hemos hecho gala de ser próximos y cercanos a aquel que nos tiende la mano. Y claro, este programa no era más que otra manera de, primero de que todos aquellos que les interesa este tema, pues tuvieran un programa mucho más próximo. Y nada más. Con las cosas que han podido sonar por aquí, las cosas que se han dicho y se han sugerido, etcétera, espero no haber ofendido a nadie. Y que se perdonen las indiscreciones. Estas indiscreciones en beneficio del entretenimiento. Lo que ha sonado hoy por aquí pertenecía a Conway Hambone, Stellar Drone, Gregoire Lorme, Drunk Pedestrians y Simple Fixty. No sé qué más contaros. Solamente dos cosas. Una, que yo soy Antonio Runa. Y dos, que esto ha sido La Órbita Endor una semana más. Hasta la próxima. La órbita de Endor.